Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Me atrevo a confirmar, en realidad por lo menos lo que ocurría hace media hora, es que estábamos comenzando de nuevo a divisar un cielo celeste, lo cual sería una estupenda noticia para un montón de gente que la viene pasando muy mal y para todo el resto que no la estamos pasando tan mal, por suerte, pero que por lo menos lo que estamos es anhelando un poco de luz y de sol. No sé ahora en este último rato, Ramiro, por ejemplo, que estuvo abajo, me afirma, dedo en alto, que esto está pasando efectivamente, que hay un cielo celeste, que está despejado y que quizá para los que recién se están levantando, prendiendo la pava, aprovechando para hacer un mate, un té, un café, en esta mañana fresca de humedad todavía, los estemos despertando con la buena noticia de que al fin, gente, el sol salió. Aquí estamos nosotros entonces siendo portadores de la buena nueva después de 10 días de lluvia. 9 días de lluvia. 9 o 10, porque me dijiste 10 viniendo para acá y te creí. No, el miércoles de la semana pasada. El miércoles ya llovía. Yo registro desde el jueves, eso sí. Claro. Bueno, aquí estamos, Corina Duarte es mi nombre, Ramiro Lorenzo en la producción, Natalia Palmeiro, Federico Chochele, Manuel Rodríguez. No está con nosotros hoy Carlos del Frade, no está físicamente, pero sí lo estaremos escuchando, creemos, telefónicamente durante nuestra mañana, así que le mandamos un saludo ya preventivo antes de que podamos conversar con él. Y también Emilio, Jorge, como todos los sábados, como la mayoría de los sábados de nuestra existencia aquí en Radio Splendid, en la operación técnica de nuestro programa, los presentamos. Pero bueno, aquí sus apreciaciones acerca de estos días de Manuel y de Federico. Días marcados por la cuestión climática. Qué loco cómo también toda la cuestión climatológica que devino en la tragedia, son esos términos que uno nunca sabe qué utilizar, ¿no? Tragedia, dicen, bueno, son las cosas que no se pueden evitar. Muchas de las cosas que pasaron sí podrían haberse evitado, como podrían haberse evitado las que ocurrieron hace un par de años en La Plata, por ejemplo. ¿Cómo dejó ya bastante atrás el tema electoral, no? Sí, realmente. Un poco lo que pasó esta semana fue que a partir de que sea, en realidad a partir del viaje de Scioli, es que lo electoral pasa a segundo plano a partir del reclamo del regreso y a partir de lo que ocurre en un montón de territorios de la provincia de Buenos Aires, por lo menos. Obviamente, tomo lo que estaba diciendo Manuel, digamos que todas las cuestiones climáticas están superando los lugares, digamos, estamos viendo en lugares estratégicos de Europa, en donde tienen todo muy planificado, las inundaciones, partiendo de esa base, es difícil entender que no suceda esto en lugares como los nuestros. Sin embargo, y a pesar de eso, si tenés las obras hechas, lo palías como mínimo. Claro. Y segundo, y fundamentalmente, es la reacción. Algo que nosotros los platenses lo vivimos con mucha tristeza en la ciudad de La Plata hace 2 años, y que ahora en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires y en otras provincias también se vio, es la reacción que el Estado tiene que tener para responder a la necesidad inmediata. Sí. Recién comentábamos nosotros, el miércoles empezó a llover, el gobernador Scioli se fue de viaje a Italia, obviamente puso unas excusas muy tontas. Sí, que ni siquiera se condecían lo que se dijo primero, que era por el que brazo. Se había ido a hacer el service del brazo, no sé qué, a Italia. Que vos decís, che, no hay nadie. Pero es, no, no hay lo hace un solo Italia tipo, uno solo acá en Argentina que te pueda hacer. Ponele que lo entendamos, pero vuelve él y dice, no, me fui por el estrés. Digo, o sea, vos querés ser presidente, sí, ¿no? Sí. Y estuviste en una campaña. Aprendé de Cristina. Pero siguiendo el correlato que venía diciendo, la verdad es que se fue a Italia con 6 municipios inundados. cuando lo llaman por teléfono diciendo venite para acá, ya era casi una catástrofe, cuando sí. Por eso tuvo que volver. Pero él tomó la decisión de irse a Italia con 6 municipios inundados. Sí, de hecho, él da el discurso de, digamos, el día domingo, planteando que habían que mucha gente no había votado porque no había podido ir a votar por el tema de que estaban anegados, que estaban inundados, y dijo, bueno, pero ahora tengo que ir a hacer el check-in, así que nada. Pero de hecho, esta cosa no de la afuera, ¿se acuerdan? Pasó en las inundaciones de La Plata del 2013. También el intendente de la ciudad no estaba en el país en el momento que fueron las inundaciones. Pero una cosa es no estar porque te agarró, sí, sí, porque sí, estabas de vacaciones, porque era un fin de semana largo. Los políticos también tienen derecho a irse de vacaciones. Otra cosa es irte con igual. El hecho ya casi consumado, irte. Sí, no, pero además el sábado lo habíamos comentado acá. De hecho, había habido pedidos de algunos, de los movimientos sociales y creo que también de algunos intendentes, de que las elecciones no se hicieran porque iba a haber muchísima gente que no iba a poder votar por las inundaciones. Digo, nada de esto importó. Listo, el lunes, Marco, me fui y la situación que se vivía ya previamente no daba para mover, más allá de, también de la que se está viviendo esta semana, que es, creo que nada, que la verdad que por suerte, me acuerdo esta cosa, ¿no?, que pasó en La Plata, digo, cada cual es autorreferencial en un punto de que no salía más el sol. Entonces, sí, cuando al fin sale el sol, el alivio que te genera, porque no solamente tiene que ver con que quizá logre que corre el agua, sino que podés abrir las ventanas de la casa, podés ponerla a secar, podés sacar las cosas afuera y que algo, podés secar tu ropa. No, y viene después, para el día después, el momento de la llegada a casa de los que tuvieron que evacuarse, que es ver con qué te encontrás, qué perdiste, qué te quedó, tener que limpiar con el olor que queda. Yo, cuando fue lo de La Plata, bueno, estuve ayudando a amigos que habían sufrido el tema del agua, el olor que queda una vez que llegás, digo, no es que bueno, ya bajó, vuelvo a casa, sí, ya pasó todo, no, empieza otra etapa que también es muy dura. Yo esta semana entrevistábamos desde La Olla TV, www.laolla.tv, que ahí está la nota para el que quiera profundizar sobre lo que voy a comentar ahora, hablábamos con María Eva Koustovitis. Ella es prosecretaria del Departamento de Hidráulica de la UBA, y una de las cosas que marcaba era este tipo de inundaciones, lo que tienen, la ventaja que tienen, o sea, tenés que hacer las obras, las obras no las hiciste, pero la ventaja que tienen ante la catástrofe es que son bastante previsibles, con los cuales podés hacer la evacuación, si lo trabajás, si lo prevés, la podés hacer con cierto orden, podés conducir eso, cosa que no ocurrió en este caso. Pero además, digamos, más allá de las multis causas, que es un poco lo que se estuvo hablando esta semana, hay una que tiene que ver con algo que recurrentemente, una crítica recurrente, que es el tema de los countries, de los barrios privados. La otra es los canales ilegales. Hemos llegado a un extremo ya de que el otro me importe poco, digamos, en cuanto también con eso, y también el factor climático. Vamos a estar conversando con Patricia Pintos, lo habíamos hecho en otra oportunidad aquí en el programa, también a raíz de las inundaciones que se habían dado en toda la zona de Luján y Tigre. Vamos a estar conversando con ella también sobre este aspecto, abordando una de las causas que tienen que ver justamente con el impacto de las construcciones de los barrios cerrados en los humedales como uno de los factores responsables de las inundaciones que se están dando en los últimos días. Pero bueno, hablando de inundaciones, digamos, el punto en común también que tenemos acá con Carlos del Frade, un santafesino, una de las inundaciones que fue como el que inauguró la ola inundacional, que también se había dado en un contexto de vísperas electorales, recordemos, en el 2003, claro, ¿no? Exactamente, en la previa de lo que fue la elección que termina ganando Néstor Kirchner. Así es. Carlos del Frade, como decíamos, no está con nosotros físicamente, sí lo está haciendo a través del teléfono desde Rosario, así que te damos la bienvenida aquí a Sobre la Hora. ¿Cómo va? Hola, Cori, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muy bien. Estaba escuchándolo recién y lo que decía también Rama en la producción sobre esta cuestión, que evidentemente hay que buscarle una explicación, y en esas explicaciones aparecen todos los términos que recién estaba charlando Corina en concepto del prólogo de la entrevista que van a hacer. Y me parece que aquella inundación de Santa Fe o la que se sufrió en La Plata contiene mucho todo lo que se dijo, especialmente en el después, contiene mucho de lo que también comenzamos a escuchar en este después, de estas inundaciones. Aquí lo que más se escuchó en las últimas horas fue exactamente eso que ustedes decían acerca de los canales clandestinos. Ahora la pregunta es, ¿hacemos esa relación ahora, en el mientras tanto, cuando se producían los canales clandestinos? Nadie podía advertir. Ayer en Sanford, que ha tenido una resonancia nacional, el caso de Sanford, Sanford es una pequeña localidad que está sobre la ruta 33, los que viajamos hace años hacia otras localidades de la provincia para trabajar, por ejemplo, nosotros empezamos a hacer radio allá por 1986 en la localidad de Chavás y atravesábamos siempre la localidad de Sanford. Sanford no tenía mucho que ver con toda la cuestión hídrica, ni mucho menos. Sanford realmente termina siendo la consecuencia de lugares que fueron descuidados, en donde lo privado apareció por encima de lo colectivo. Y ayer un vecino de Sanford dijo algo realmente muy importante. En los últimos tiempos se había construido un terraplén para proteger a Sanford, con lo cual en Sanford existe la plena convicción que sabían que en algún momento podía llegar una gran masa hídrica a Sanford. En la construcción de ese terraplén para ellos es una convicción concreta que sabían que iba a existir un problema de inundación. ¿Por qué no lo dijeron? Dice el hombre de Sanford en medio de su desesperación. Y creo que esa es la pregunta, porque todo lo que escuchamos ahora como consecuencia de todas estas cosas se tuvieron que haber dicho antes. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué las famosas direcciones o secretarías o subsecretarías de hidráulica de las grandes provincias argentinas, como Buenos Aires y Santa Fe, no dijeron las cosas cuando se sucedían? Es uno de los cargos políticos que se van a tener que hacer cargo justamente los principales responsables políticos de la provincia, en este caso Daniel Scioli allí en Buenos Aires o Antonio Bonfatti aquí en la provincia de Santa Fe. Ahora, ahora la cuenta, Carlos, buen día, ¿cómo estás? Hola, Fede, ¿cómo estás vos? La cuenta es lapidaria, digamos, faltan obras, ¿quién la paga? La gente. Hacen canales rurales, ¿quién lo paga? La gente. La gente. Los, sí, hacen sí, los country, ¿quién lo paga? La gente. Pero no hay margen de error, es una regla de tres simple. Hago esto en beneficio de esto y los perjudicados son siempre los mismos. Y además la otra cuestión que charlábamos ya la semana pasada allí en Sobre la Hora, parece mentira, más avanza la humanidad, más se sabe sobre la cuestión del famoso cambio climático, más se sabe sobre la evolución de lo que significa la intervención del hombre en la orografía, es decir, en el paisaje, más se sabe de todo eso, pero igualmente el progreso no le llega a todos. El progreso también termina siendo una cuestión de propiedad privada. Está seguro aquel que lo puede pagar y la mayoría, como vos decís, en esta cuenta que parece ser siempre de resultado similar, que pague la gente, sigue siendo así, efectivamente. Sí, que canales que, a ver, está mal que el productor rural haga eso de alguna manera sin importarle las consecuencias que va a tener en la localidad vecina. Pero bueno, uno del productor rural, del capitalista, no espera otra cosa, busca la mayor ganancia sin importarle los costos. El tema es que debería haber un Estado que controle. Digo, yo calculo que no es una cosa que la haces... Sí, no importa. Pero igualmente no ayer es una ventana que agregás en el fondo de tu casa. Ayer, sí, no, pero hay mucha convivencia con los municipios. Claro, pero yo escuchaba a Bernie... secretario de Seguridad en Intratables a la noche, que decía, yo no creo que nadie haga siembra directa pensando en perjudicar a otros. Yo no creo que haya nadie que haga un barrio cerrado, un barrio privado, queriendo perjudicar a otro. En realidad está mintiendo. En realidad sí, vos estás tomando una decisión que perjudica a otros. Vos sabés que si haces un barrio cerrado y lo levantás 3 metros por encima de la calle, cuando lleva el agua de tu barrio cerrado, va para la calle donde viven otros. Es como también bastante básico y también muy claro cómo esos intereses defienden al que toma la decisión de hacer esos barrios cerrados, de hacer siembra directa, de no forestar en aquellos lugares a donde se siembra soja o se trabaja con glifosatos. Digo, hay como todo un sistema armado que ampara al que decide esto y no al que lo padece. Sí, yo soy de la idea en ese caso siempre de tratar de ver cómo la cuestión del bosque se reduce al árbol para saber bien cuáles son los responsables. Porque justamente en eso que estás diciendo, Corina, a mí me parece que el que sabe concretamente lo que va a pasar con el barrio privado es el arquitecto que diseña el barrio, o lo sabe también aquel ingeniero o el que trabaja en el campo cuando hace un canal clandestino. Claramente ellos son los máximos responsables. Y ahí aparece algo que en la Argentina generalmente se oculta, que no surge, como pasa también en el ámbito de la ciudad, de las grandes ciudades, que es la responsabilidad y la ética de los colegios profesionales. Por eso digo, mientras se hacen las obras donde están trabajando arquitectos, ingenieros y otros profesionales, no hay ese famoso tribunal de ética que debería controlar lo que hacen los colegios profesionales, porque uno dice, hay un control del Estado que no se hizo, entonces carga las culpas sobre la responsabilidad, en este caso de los gobiernos, como le gusta decir más concretamente a nuestro amigo de Genaro, y creo que tiene razón. Acá hay responsabilidad política de los gobiernos, pero más allá de eso, también hay una responsabilidad política de los colegios profesionales, que deben hacer algo, mientras sus colegas lo único que hacen es hacer plata, sabiendo que hay consecuencias sociales, porque ellos saben mucho más que el resto sobre las cosas que están haciendo. Sí, también por parte de los de los municipios, y me parece que acá un poco lo que pasa en muchos aspectos es lo que pasa con la minería, que el propio responsable de hacer el estudio de impacto ambiental es la empresa minera. Entonces, sí. Siempre está, me parece que también juega mucho de esto en estos esquemas. Bueno, a ver, el impacto que va a tener la construcción de este barrio en esta zona, quién lo hace, quién lo ejecuta, cómo se piensa. Me parece que también hay como ciertos sistemas que amparan finalmente lo que termina ocurriendo. Que, digo, no es azaroso y posiblemente quien lo resuelve lo sabe, pero me parece que todos estos mecanismos juegan en todos los casos, ¿no? Sin dudas. Y gobierno... Gobiernos municipales que, digamos, responden a distintos colores políticos. Digo, a ver, La Plata en nuestro caso, hablamos del Frente para la Victoria con el inefable Pablo Bruera. En el caso de Luján, el intendente corresponde a Cambiemos, ¿no? Se había entrado por el radicalismo, es Oscar Luciani. En Tigre tenemos a la gente del Frente Renovador. Digo, no es exclusividad de un solo cuadro político. Sin dudas. Por eso es tan interesante ver estas cuestiones sobre lo que se impone en definitiva. La impunidad de los capitales privados y los socios de los capitales privados que terminan subordinando, en este caso, la responsabilidad de gobiernos municipales, provinciales, comunales y también nacionales. Yo me acuerdo que nosotros cuando estudiamos el hecho de la corrupción que desató la inundación de 2003, porque eso también hay que decirlo, la inundación de 2003 en Santa Fe, fue un acuerdo que se logró con Carlos Reutemann como gobernador, Juan Carlos Mercier el ministro de Hacienda, y en aquel momento pagaron un anillo protector de la ciudad de Santa Fe de 800 metros de la zona oeste, se pagó como completa esa obra, pero hubo 800 metros que no hicieron, para evitar que el salado se metiera en la ciudad. El salado se metió exactamente por ahí, por el lugar donde no hicieron el puente. Por eso fue un crimen hídrico, como se dice en Santa Fe, con una consecuencia terrible, con una dimensión enorme, que después terminaron costando más de 150 vidas que se perdieron a lo largo de 6 meses. Pero lo cierto es que allí había una cuestión muy, pero muy concreta. En este caso, lo que también faltó ver, cómo era el plan de evolución, la planificación sobre lo que significaba la evolución de esa famosa siembra directa, que hay toda una discusión que están haciendo sobre si la siembra directa es la causa o no de las inundaciones, pero lo que sí queda claro que la evolución de esos canales clandestinos, la evolución de esos barrios privados, ha tenido un perjuicio sobre el medio ambiente y sobre la gente que evidentemente se ve. Habrá que estudiar también cuáles son los planes nacionales de lo que significa el monitoreo de los ámbitos, tanto rurales como urbanos, porque eso es también lo que está faltando. Carlos, ¿cómo, cambiando de tema, cómo se vivieron las elecciones el domingo pasado allá en Santa Fe? En nuestro caso, con mucha tristeza, y a nivel concreto, en la población, con mucha indiferencia, Corina, con tanta indiferencia que hasta el propio gobernador Bonfatti salió a decir una frase que también formará parte de su propia antología, cuando trató de explicar por qué Hermes Wiener, 2 veces intendente de Rosario, ganador absoluto en cada elección que se presentaba, terminó cuarto. Cuarto después de que el propio Bonfatti hace un par de meses... Sacó 700.000 votos. Claro. Sí, fue impactante. Por eso, cuando Bonfatti sale a decir que lo que faltó fue un candidato presidencial que conociera a la gente, porque si no, no se explica que ignotos como un hombre del partido de Massa terminara siendo senador por encima de Wiener, un hombre que cuesta recordar, pero se los debo porque realmente no nos acordamos, tiene razón Bonfatti, que es un apellido ignoto, pero ese apellido ignoto que le gana Wiener demuestra que en la provincia de Santa Fe el nombre de Wiener ya no significa lo que significaba. ¿Ellos no iban así atados a Stolbizer? ¿No iban colgados sí, con Stolbizer? No, la boleta era boleta corta porque no estaba Stolbizer dentro de la boleta. Tenía una boleta solamente de cuatro cuerpos que tenían que ver con las elecciones directamente santafesinas. Por eso es más impactante todavía, porque la cara de Wiener estaba. La que no estaba era la imagen de Stolbizer, no estaba ninguna otra imagen, pero en Santa Fe la cara de Wiener se conoce. ¿Y cuál es tu por lectura, la Carlos? De Bonfatti no está. A mí me parece que la imagen de Wiener termina representando algo que para la gente, por lo menos en las primarias, no lo tuvo en cuenta, y que efectivamente se leyó más la elección como un tema nacional que la cuestión provincial. Así que de acá a 2 meses puede haber una especie de cambio en ese resultado de las primarias. Pero fue muy claro esta idea de votar primero lo nacional y después ver cuáles eran las figuras provinciales. Hasta ahí a Bonfatti le da para el análisis, pero igualmente que la gente desconozca de esta manera Wiener es fuerte. Y después lo ve increíble que Reutemann siga siendo un elector importante en la provincia de Santa Fe, después de esto que estamos hablando, de lo que se sabe de la inundación del 2003, de los asesinatos del 2001, que siga siendo una figura importante, realmente es muy, pero muy fuerte. Igualmente da la sensación que las cosas pueden llegar a cambiar de acá a octubre. Ahora, Carlos, nosotros que venimos cuestionando tanto el tema de las encuestas, la verdad que esta vez a nivel presidencial el margen de error fue muy pequeño, medio que metieron casi todos lo que se venía charlando. Sin embargo, yo tuve que trabajar durante todos estos días con la provincia de Buenos Aires, y vos, por lo que nos estás contando en Santa Fe, ha habido batacazos, y los batacazos se tienen que entender, me refiero a elecciones más municipales o provinciales, ¿no es cierto? Y cuando uno habla de batacazo, uno pone ese término, utiliza ese término como diciendo que la gente reaccionó, quizás no al gusto de lo que uno quisiera, ¿no es cierto? Y no elige lo que uno pretende, pero la gente castigó. Sí, te lo planteo más desde Santa Fe, porque como está desconocer tanto a Wiener, porque uno dice que los aparatos, perdieron un montón de aparatos. Sí, igualmente lo que hay que decir es que no jugaron mucho. Por eso yo te digo que fue más una cuestión. Además, cuando uno dice acá viene de nuevo otro mito sobre el cual siempre nosotros trabajamos y mucho el bien sobre la hora. Argentina es un país profundamente unitario. Y lo que se impuso el día de domingo pasado fue la visión que los grandes medios de comunicación entregan de lo que dicen que es el país desde la mirada de Buenos Aires. Entonces lo que se miró en la provincia y de acuerdo a lo que se votó era lo que impusieron los grandes medios a nivel nacional. Por eso Scioli, por eso Macri, por eso Massa. Y acá no hubo ninguna de esas discusiones, y los aparatos provinciales de hecho no jugaron mucho. Hubo una leve publicidad, una leve promoción, muy lejos de todo lo que pasó en las elecciones directamente para cargos provinciales. Sí, claro, ustedes ya lo habían discutido todo tiempo atrás, sí. Claro, entonces, por eso digo, de acá a 2 meses me da la sensación que pueden cambiar las cosas, que es además lo que apuestan también los grandes aparatos, y se van a consolidar otras. Me parece que en la provincia lo de Scioli como continuidad del proyecto que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, creo que logró una elección que tiene que ver con lo que se puede llegar a repetir. Después creo que efectivamente el socialismo va a dar pelea para cambiar esos resultados, si va a poner lo que le queda de plata para que Hermes Wiener sea senador, o si no, pase definitivamente a cuarteles de invierno. Me parece que allí va a estar la disputa de acá a 2 meses. Pero insisto, lo que se vio fue la imagen que proyectan los medios nacionales de lo que dicen que es el país, y los candidatos que se votaron fueron los candidatos de Buenos Aires. Por eso hubo esto que vos decís, que claramente de otro lugar puede decirse que este es un castigo. Después, insisto, habrá que ver si esto se mantiene de acá a octubre. Carlos, nos vamos a escuchar el tango y te vamos a convidar a que nos acompañes más tarde en la entrevista que vamos a realizar a Silvana Bouján acerca de energía nuclear, un tema muy pedido por vos en nuestro programa. Sí, vos sabés que no lo puedo creer, pero la verdad que estoy muy mal de salud, pero igualmente... Pero por eso queremos que nos acompañes telefónicamente para con la entrevista también, así que si te parece ahora después de las 9 nos volvemos a comunicar. Un beso grande y gracias por todo. Un beso. Era Carlos del Frade desde Rosario haciendo su primera salida en esta mañana. 8 y 28, 011 40 10 7157, 011 40 10 7158, nuestros teléfonos. Tango Matutino. Tiempo de purrete, eras el mejor juguete que me podían brindar. Cuando paso por tu lado, recordando aquellos tiempos, no sé explicar lo que siento, pero quisiera llorar. Calecito del barrio, espejo de mi alegría, tal vez el progreso un día te lleve hacia otro rincón. Pero tenelo por cierto, que aunque deje de ser chico, ha de vivir tu organito dentro de mi corazón. ¿Cuántas veces sin un cobre hasta tu lado llegaba para ver si me colaba por descuido, por error? Y mordiéndome de rabia pensaba en los 5 guitas que había gastado en masitas tal vez el día anterior. Recordando esos años, cuando al salir de la escuela dejaba rango, rayuela y vigilante ladrón para correr presuroso hasta el viejo potrerito donde vos con tu organito gambeteabas mi ilusión. Las veces que he protestado al viejo calecitero, que diga, no tan ligero, así quién la va a sacar. Y el viejecito ocultando su ya clásica sonrisa, me paraba la sortija justo cuando iba a pasar. Calecito de mi barrio, espejo de mi alegría, tal vez el progreso un día te lleve hacia otro rincón. Pero tenelo por cierto, que aunque deje de ser chico, ha de vivir tu organito dentro de mi corazón. Bien, ahí escuchábamos a Alberto Podestá cantando Calecita de mi barrio con letra de Jesús Otero y música de Juan José Paz. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. ¿Ustedes nunca se han puesto a pensar que algún día ustedes también llegarán a ser adultos? Sí, es verdad. Hay que ajustarlos a todos. Los adultos se pasan todo el tiempo hablándote de los grandes sabios que se pasan. enojan contigo cuando tú rompes tus juguetes para investigar cómo funciona. Luego ensucian toditita la ciudad y después te regañan porque no te lavas las manos. Y luego te dan un pastel y te hacen comer todas las verduras. Que les den 10 años de cadena perpetua. Oye, Pati, ¿qué tienen de malo las verduras? No, las verduras no tienen nada de malo. ¿Entonces? Lo malo es tener que comiérselas. No, lo malo es no tener que comer. Bueno, 8:30 de la mañana ya pasada, en realidad 8:41. Te recordamos, nuestros teléfonos son 011-4010-7157, 011-4010-7158. Después de esta brillante, de esta apertura de lo que es nuestro tradicional bloque de las 8:30, que es el ping-pong, en el día de hoy estamos abordando lo que tiene que ver con el derecho al juego, nada más y nada menos que de niños y niñas. Mañana es el Día del Niño, es por eso entonces que decidimos justamente abordar desde este lugar un tema que hemos hablado en un montón de oportunidades, pero en realidad que viene como colación de lo que tiene que ver con otros miles de derechos de niñas y de niños que no se cumplen o que se esquivan o que voluntariamente son dibujados desde otro lugar. En este caso vamos a meternos en uno que va muy de la mano, como tiene que ver con eso, que tiene que ver justamente con el derecho que tienen a jugar y cómo es tomado esto y cómo es abordado. Así es, vamos a empezar escuchando a Eva Giberti. Ella es una reconocida psicoanalista especializada, sobre todo, además, en temas de niñez, donde nos va a contar un poco cuál es la importancia de la instancia del juego en el chico en función de lo que va a ser después la conformación de esa personalidad cuando devengan adulto. Lo que fundamenta, además, la importancia del juego reside en la fantasía que se adopta en cada juego que el chico inicia, continúa o comparte. El juego puede ser individual, personal, partido. Es fundamental porque el chico está consigo mismo en ese momento, digamos, si está haciendo un juego en el cual no tiene otra compañía que su propio pensamiento, su propia fantasía. Ese es un nivel de juego, cuando el chico está con su juguete, porque produce una especie de anticipación, que es lo que le permitirá en el futuro también anticipar intervenciones o conductas en el futuro. El juego empieza con un ejercicio de libertad y con un ejercicio de anticipación como manera de empezar un proceso de socialización. Si estamos pensando en un chico que juega solito con sus juguetes, si juega solito con sus juguetes, está preparándose para socializarse desde su mundo fantástico y desde su posibilidad de anticipación. Ahora, el juego como ejercicio de libertad con otros tipos es un ejercicio de libertad resumida, reducida por necesidad de compartir con otro, es decir, acatar las limitaciones que la presencia de otro le pide. Entonces, esta es otra forma de socialización que introduce el juego. Era Eva Giberti. Vamos a escuchar ahora a Hugo Figueras. Él es músico, además es docente, trabaja sobre todo con el tema, digamos, que trabaja mucho con chicos en jardines de infantes, tiene talleres además. Es maestro de música de un jardín de infantes, de hecho. Sí, también hace talleres, tiene incluso algunos discos hechos con, como digamos, producción de estos talleres, que son la verdad muy, muy interesantes. Vamos a escucharlo. A veces, digamos, también el rol del juego como motor, muchas veces, de lo que es una vocación. Pero el juego es interesante también pensando en descubrirse uno, ¿no? Incluso descubrir la vocación, ¿no? De cada uno. Yo creo que nadie nace sabiendo qué es lo que quiere ser. Y uno lo va descubriendo, supongo, y está buenísimo. A mí me pasa que justo mi profesión, o lo que yo hago, tiene mucho que ver con lo lúdico, digamos, que es la composición de canciones para chicos o la docencia. Bueno, que me gusta hacerlo, ¿no? Por eso digo, el tema de encontrar lo que a uno le gusta hacer, porque al final termina siendo como que es difícil el límite entre lo que es el trabajo y lo que es el juego. Yo creo que en cualquiera de las profesiones puede pasar que eso sea, que pase, digamos, ¿no? Que, o sea, decir, uno descubre de algún modo cuál es su vocación, el trabajo se queda bastante pegado a lo que sería el juego, porque yo, si no fuera músico y trabajara otra cosa en los ratos libres, haría música, digamos. Entonces, como que ese es mi caso personal, ¿no es cierto? Pero en ese sentido, parece que el juego, no sé, estaría bueno pensarlo como que el trabajo, o por lo menos cambiar ese estigma de lo que es el trabajo, que el trabajo es sufrimiento, digamos. No, me parece que no debería ser así. Lo lindo y lo difícil por ahí es encontrar la vocación de uno y que el trabajo sea una continuidad de ese espacio lúdico de la infancia. Recomendamos que busquen a Hugo Figuera, sobre todo a aquellos padres, madres que están escuchando Sobre la Hora. Lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar en internet, porque además hace música que está buenísima, con un montón de instrumentos raros, que además tiene mucha participación de los pibes y las pibas. De hecho, hay un blog en uno de los programas de la revista La Pulseada, que se llama La Pulseada Radio, que uno de los bloques justamente son extractos de los talleres que da Figueras, con participación de los pibes, en los cuales se puede encontrar justamente cómo, a partir de la música, de la creatividad, estimulan la imaginación y trabajan y realizan y juegan mientras están produciendo música. Así que les recomendamos que lo chusmeen allí por internet, Hugo Figueras. ¿Qué pasa cuando un chico no tiene, digamos, la posibilidad de jugar? Escuchábamos hace un rato el tango Calecita de Barrio, vinculado un poco a esta nostalgia siempre del tango, de el hombre que recuerda cuando iba a la calecita. ¿Qué pasa cuando un chico no va a poder tener la posibilidad quizá de esa nostalgia? No tiene el espacio, además, para todas las cuestiones que tienen que ver con la formación del individuo que escuchábamos previamente, tanto con Eva Giberti como con Hugo Figueras. Eva Giberti nuevamente nos va a hablar, esta vez hablando de las consecuencias de la falta de juego. Los chicos en la situación de calle en general tienen juegos entre ellos, no así como usted bien señala, los chicos que trabajan, que tienen un patrón y que tienen un horario. Eso sí les afecta, porque no entrenan su posibilidad de autonomía y de libertad, porque están cumpliendo órdenes y están cumpliendo un horario. Entonces, son sujetos que están reducidos, se entrenan en reducir su capacidad de fantasía y su capacidad de juego y su capacidad de libertad. Y además está siendo vigilado. Una de las características del juego es que no se vigila el chico cuando juega. De allí el gran clima de libertad que el juego significa. El chico que trabaja, por eso nos oponemos tanto al trabajo de los chicos, porque es un chico que sacrifica la libertad y entrenamiento de autonomía en aras de cumplir con un horario y de obedecer a un patrón. Es un chico que ha crecido sin la fantasía, sin el ejercicio de la fantasía y sin la alegría que significa. Porque usted tiene un chico que le está trabajando 6 horas, 7 horas. Esos son chicos víctimas y entonces crecen y el futuro que tienen como adultos es el de haber entrenado su infancia en ser victimizados. Además, aparece el dinero en su vida tempranamente, a diferencia del chico que juega, que tiene que inventar una moneda. Porque no juega con dinero, sino que juega fingiendo que compra o paga algo. En cambio, el chico que trabaja no finge nada. Cobra, además, pierde la posibilidad de disfrutar de una libertad. Vuelvo a usar la palabra libertad, que es la palabra asociada básicamente a juego, ¿no? Omar Giuliani, un viejo conocido de la casa, una persona de consulta permanente para estos temas que tienen que ver con chicos. Él es el coordinador de Ruca Wenei, una organización que trabaja con niñez, y nos va a hablar él ahora, digamos, un poco de la percepción que tiene de la gente que trabaja en el campo, digamos, que ve concretamente las consecuencias justamente de la falta de juego en los chicos. Una de las grandes dificultades que nosotros tenemos con nuestros pibes es que algunos medianos vuelvan a ser niños, aprendan a jugar, digamos, ¿no? Que puedan, porque el juego no solamente encierra la parte lúdica, sino también característica de aprendizaje en términos de compartir, de ser solidario, poder volver a construir que el niño sea niño y por lo tanto tenga esa capacidad de profundizar su alegría, su libertad y su deseo a ser feliz. Una de las herramientas que uno tiene para viabilizar eso es parte del juego, ¿no? Parte de construir esa felicidad. Hay algo que pierden que en toda esta marea de destrucción social, es que el pibe es un chico ahistórico, ¿no? Que pierde su historia. Entonces, en esa historia tiene que ver con el cuento de la noche, el que los tapen, la torta de cumpleaños, sus fotos, las fotos, los pibes no tienen fotos, sino no pueden construir recuerdos, no tienen recuerdos. Es decir, cuando vos llegas a un pibe, por lo general, es una imagen a veces muy triste, muy fea, ¿no? Porque llegan con lo opuesto, o con una bolsita con 3 o 4 pilchas. Y en realidad esa es la historia que tienen, no tienen la historia de la mesita de luz con la foto con el amiguito, o con la prima, con la hermana, con la madre, con la abuela, de festejar el cumpleaños, o de haber estado un día de vacaciones en tal lugar. Reconstruir todo esto es construir la historia de nuestros pibes, ¿no? En el marco de aparte, digo, yo insisto en esto porque para nosotros es muy importante, digo, la posibilidad de la creación de ser felices, ¿no? De poder vivir en un espacio de libertad que le brinde felicidad y que además le brinde seguridad, ¿no? Que les brinde la seguridad de esto. Yo digo, cuando el pibe siente que tiene un espacio calentito, un espacio que se siente mimado, que se siente abrazado, se permite jugar y se permite empezar a construir historia. Bien, el derecho al juego está consagrado en la legislación tanto de nuestro país como de la provincia de Buenos Aires, como tantas cosas que están consagradas por legislación, pero que no siempre se cumplen. Pablo Antonini es periodista, es parte del staff de la revista La Pulseada. La revista La Pulseada, por si alguien está escuchando por primera vez o algún por ahí desprevenido, porque también es fuerte fuente de consulta y referencia permanente en este programa para estos temas vinculados a niñez, es la revista que pertenece al Hogar del Padre Cajade, que más allá de más, siempre es interesante remarcar que más allá de hacer una obra de bien y de colaborar con el hogar comprando la revista, es una gran producción periodística que vale la pena comprar. Lo escuchamos entonces a Pablo Antonini hablando de las cuestiones vinculadas a la legislación respecto al derecho al juego. El derecho a jugar está establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, al que nuestro país adhirió en 1990, el 27 de septiembre de 1990, y que dice textualmente que se reconoce el derecho del niño al descanso y al esparcimiento, al juego y las actividades recreativas propias de su edad y participar libremente en la vida cultural y las artes. Y dice también que los estados partes, o sea, los estados firmantes, respetarán y promoverán este derecho a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas en condiciones de igualdad de participar en la vida cultural, artística, recreativas y de esparcimiento. Es decir que considera el juego, la diversión, el esparcimiento como un derecho al mismo nivel que todos los demás, sino como un agregado o como un plus, si se quiere, en esto que a veces parecería ser que los derechos están dados por las funciones básicas, comer, alimentarse, acceder a la educación en todo caso, y el juego lo que hace a la calidad de vida desde un lugar que no está asociado a las funciones orgánicas fuera un agregado. La Convención establece claramente que es un derecho con el mismo rango de igualdad que los demás. Justamente agarrándose de esta fecha del 27 de septiembre de 1990, es que primero en la ciudad de Buenos Aires, en algunos lugares y recientemente en la provincia, se institucionalizó el 27 de septiembre como Día del Derecho al Juego. Pero desde un lugar que hace lo contrario a lo que establece este marco legislativo, es decir, es un día en el que, según prevé el propio proyecto, se realizarían actividades en las plazas, se realizarían como cosas lindas y visibles, donde los niños vayan y jueguen ese día, como si fuera un día de festejo. Lo que es interesante para plantearse, tomando estas leyes como disparador o como excusa, es que si el juego es un derecho, tiene que ser merecedor de políticas públicas que lo garanticen, así como tiene que haber políticas públicas para todos los demás derechos que hacen a los chicos. Escuchábamos a Pablo Antonini marcando esta contradicción, si se quiere, en la legislación, que se habla del derecho al juego como un derecho cotidiano, permanente, que tienen todos los niñas y los niños, y sin embargo lo estipula la legislación en un solo día, 27 de septiembre, como el día que los pibes tienen derecho a jugar. Entonces ese es el día en el que públicamente se muestra, en lugar de trabajar por un cotidiano de juegos, que es un poco lo que se prevé dentro de la legislación y lo que los audios que estábamos escuchando un poco marcaban y reclamaban como una necesidad. Sí, lo que decía también Pablo Antonini es que el Estado debería tener las políticas para garantizar esto los 365 días del año. Y sobre el rol del Estado, vamos a cerrar con Omar Giuliani hablando de esto, este ping-pong coordinador de Rucahuanay. Cuando uno habla a veces con cierto nivel de funcionarios y cuando pareciera ser que deberíamos salir a construir juegotecas, ¿no? Como que si el problema fuera que el niño no tiene lugar o juegos para jugar. Y en realidad el juego es la representación de tu vida, digo, ¿no? Cuando vos tenés un juego, una vida feliz y podés garantizar los derechos básicos y los derechos, digo, esto, que viva en una casa digna, que viva en un hábitat digna, que no se te llene de agua como en estos días, que todos tus pequeños recuerdos se te vayan con la inundación, que vos vayas a una escuela donde también te cuiden y también construyan historia y el recuerdo de esa escuela sea parte de tus recuerdos felices. La posibilidad de que el pibe pueda jugar tiene que ver también con construir derechos concretos del bienestar y la felicidad de nuestros pibes. En el marco de esa no construcción, es muy difícil que el pibe vuelva a ser niño y se tiene que convertir en un adulto porque tiene que salir a laburar, porque tiene que vivir situaciones que no son, o que tiene que habitar territorios y barrios que están desprovistos del abrazo más profundo. El Estado debería ser el eje rector de la construcción y de garantizar los derechos de los pibes, digo, ¿no? Después, claro, que estamos todas las organizaciones y la sociedad en su conjunto también para construir abrazo y felicidad y juego para que los pibes tengan la vida digna. Un Estado que mira para otro lado cuando vos tenés pibes en situación de calle, cuando no le paga a las organizaciones que nos hacemos cargo de los pibes, eso no es construir felicidad ni juego para nuestros pibes, ¿no? Hay días que voy en partes, voy todo desordenado. Mi pelo desalineado forma guantes en mis manos. Hay días que me desarmo y termino todo mezclado. Un brazo se me hace trompa y se burla del bailoteo. Del otro que se menea como la cola de un perro. Y al verse en algún espejo, mis ojitos están perplejos. Se salen de su huequito y van rodando por el suelo. Hay días que me desarmo, soy todo un rompecabezas, y cuando vuelvo a juntarme siempre me falta una pieza. Y hay días que voy en partes, termino de fragmentado, un pie para cada lado, saltando por las partes, hasta que llega mi madre y pone el grito en el cielo. Que hace todo hecho un enredo y que acá se acabó este juego. Te daré un tirón de orejas cuando encuentre esa cabeza y ahí. Y el ombligo botone está debajo de la mesa. Ay, ay, mamá. Después vengo a jugar, Era Me Darás Mil Hijos haciendo Canción Desordenada. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. 6 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Le recordamos a nuestros oyentes nuestros teléfonos, que son 011-4010-7157, 011-4010-7158. También, como siempre, están invitados a escribirnos en nuestro muro de Facebook, que nos encuentran con Sobre la Hora. Y le damos la bienvenida a Víctor de Genaro. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo andan ustedes? No nos acompañó el sábado pasado. No pudimos hablar nada el sábado pasado porque estábamos en veda electoral. Veda electoral. Ya superada. Ya superada la veda y pasadas las pasos. Así que bueno, estamos acá justamente para poder conversar un poco de lo que fue el post domingo que pasamos el domingo pasado, también bajo la lluvia, ¿no? Bueno, lo primero es mandarle un abrazo a Carlos del Frade, que no está hoy. No está físicamente. No está físicamente. No sé si va a hablar. Ya estuvo hablando temprano con nosotros. Se estuvo haciendo también el análisis de lo que fueron las elecciones en Santa Fe. Un poco la definición que me parece que nos dejaba Carlos es que había notado una apatía del pueblo santafesino a la hora de concurrir a votar, precisamente. Recordemos que ellos también votaban, obviamente, los presidenciales que ya habían votado anteriormente. Que ya habían votado 3 veces, en realidad. 3 veces, y además recordemos que Carlos encabezó la cuarta fuerza santafesina, y donde, siendo el mismo espacio, llegó a tener prácticamente el 12-15% de los votos que se habían sacado antes, ¿no? Entonces es una reflexión que ayuda a lo que tenemos que discutir. Quizás antes de hacer el análisis de las PASO, porque vengo bastante conmovido por toda esta situación de las inundaciones, de haber hablado con los compañeros, de haber estado, de haber charlado, de haber discutido en la campaña, ¿no? De haber recorrido desde los barrios que La Cárcova o Bon Giovanni o los distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, donde la situación era muy clara. Todo lo que se había vivido y todo lo que faltaba, y que me sorprendió una de las frases que se dijo a nivel oficial, que no se utilice esto para las elecciones, ¿no? Y como si fuera posible. Claro, como si no tuviera nada que ver la política de Estado con las desinversiones, el robo de los presupuestos, la malversación y el utilizar los dineros del pueblo para otras cosas que se podían resolver. En esta semana, Claudio Lozano planteaba que se estaba por pagar, utilizar 13.000 millones de pesos para hipotecar más aún la deuda. Con 3.000 millones era la factibilidad de hacer las obras, ¿no? Y usar la plata de la reserva para hacer obras de esta naturaleza son muy importantes. Como un adelanto, se adelanta para resolver el déficit producto del mal uso de dinero, y no se adelanta para estas obras de infraestructura, así que se podría dar créditos para eso. Uh-huh. Plata hay, la decisión era otra. Evidentemente ahora no quieren que se discuta. De hecho, como paradoja, te remarco un dato. En uno de los lugares más afectados de la provincia de Buenos Aires fue Luján, y en Luján ya había emergencia hídrica. Sí, sí, fue denunciada por todos los compañeros, y además hay propuestas, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente en vez de discutir los temas, se discuten de alguna manera otras perspectivas. Y esto fue lo que también se expresó en las PASO. Sí, donde también se habla del cambio climático, ¿no? Pero bueno, no es que el clima cambió del miércoles para el jueves, se dio vuelta todo. O sea, el cambio climático es algo que viene, que es lento, que se puede prever. Un proceso productivo es el que produce o genera este cambio climático, y es uno de los temas para discutir porque está muy presente en toda esta perspectiva. Pero sin eludir las elecciones, porque en esta, en nuestra perspectiva, siendo protagonista, es muy contradictorio las sensaciones. Primero, es una sensación muy clara de una derrota electoral que, en mi caso, como fuerza política, sufrimos, producto de una definición clara donde la mayoría de nuestro pueblo optó por elegir, entre comillas, elegir a quien va a presidir ahora, al presidente ahora. Chupó la candidatura de presidente, chupó la decisión colectiva, claro. ¿No? Es cierto que ya en el 2011 y 2013 la elección de las PASO habían manifestado, o sea, las PASO se inventaron de alguna manera como el intento de hacer que en las de verdad queden nada más que uno o dos, cosa de que sea, haya un correlato entre las representaciones parlamentarias y los ejecutivos. Acá, en nuestro pueblo, usó las elecciones del 2011 para definir rápidamente, en las PASO, que la presidenta tenía que ser Cristina Kirchner. Y dijo 50% a Cristina y dejó desarmado a las opciones distintas, como Alfonsín y Dualde en ese momento, y potenció a la cuarta fuerza. En esa elección salimos cuarto nosotros con Hermes Wiener, el FAB, y rápidamente en la de verdad, al poco dos meses, bendijo esa fuerza que después se diluyó un año y medio después. Pero tomó esa decisión. En las del 2013 también, en las PASO, tomó una definición clara, no a la reelección de Cristina. Y dijo sí a Massa, que se consolidó en esa perspectiva de referencia de la provincia de Buenos Aires para el país. Tomó la decisión de usar a la provincia de Buenos Aires para definir algo nacional, no a la reelección de Cristina. Ahora, también tomó la decisión de definir quién gobierna como presidente de la República. Y eso fue lo prioritario. Se chupó realmente las definiciones locales, salvo grandes excepciones. En la provincia de Buenos Aires nosotros tuvimos seis compañeros que lograron superar las PASO. Punta Alta, Punta Indio, Berisso, Chascomús, Ayacucho y Capitán Sarmiento. Porque fueron elecciones muy locales, muy, muy prestigiados los compañeros, muy conocidos, con historia, y la verdad que lograron sobrevivir. Se municipalizó ahí la elección. Se municipalizó y se logró sobrevivir en ese ámbito, ¿no? Eso es muy importante, con lo cual para nosotros es una gran alegría que vamos a tratar de ayudarlos, porque muestra la potencialidad de la representación de esos compañeros en este mare magnum de definición. Ya lo habíamos vivido esta presidencialización en la elección del MPN en Neuquén, cuando todos los compañeros nuestros sacaban buenas elecciones locales, pero cuando se hizo la de gobernación solo, ¡bup!, desaparecieron todas las opciones que no jugaron a la polarización. Acá se polarizó con una diferencia del 2011-2013. No hay resultado. No definió. Hay una suerte de indefinición todavía. Bueno, sí, el final abierto, ¿no? Claro, uno puede decir, bueno, este está más cerca, ¿qué le falta? ¿Puede haber recomposición? No, va a quedar igual. La expectativa, digamos, todavía. Pero no está definido. Claro. A diferencia del 2011-2013, no está definido ni la elección de Cristina ni la no reelección. Acá está abierto. Y esto es un dato no menor, que también hizo que se protagonizara muchos más, ¿no? Hay una sensación que a mí me queda, es una experiencia muy interesante en muchos factores, pero es como que hay muchos votos. Yo no lo quise creer cuando Zuleta, pues ahí lo decía, 15 días antes de las elecciones, que mucha gente decide el voto en sus últimos días. Y la verdad que yo creo que hubo como un tobogán de apurar a las definiciones de los votos en los últimos días. y mucha gente que iba a votar una cosa votó otra y terminó en el voto útil o voto éxito, y tomó las decisiones para definir. No les alcanzaron a ninguno, está a final abierto, hay una crisis importante. ¿Y por qué crees que se da así? Porque no está claro que se define ideológicamente o las opciones, o se elige para legislativo, para las cosas menores, sino que la presidencia es muy omnipresente en la definición de la Argentina y es muy clara, ¿no? Es como cuando uno dice, bueno, ¿quién gobierna? Y enseguida uno piensa en la presidenta de la nación. No piensa en el gobernador que maneja el 40% del Producto Bruto de la Argentina. Es una no puede salir indemne frente a lo que se gobierna. Pero es como el gobierno de la nación nada más, ¿no? O Córdoba, o Santa Fe, o las provincias. O sea, hay una rápidamente alusión al Poder Ejecutivo y no al Judicial, que maneja la mayoría del poder de vida y muerte de los argentinos a través de la justicia o la legislatura, ¿no? Ahí es más indirecto, aparece. En la realidad no es así. En la realidad es el entramado de fuerzas que terminan dependiendo de muchos sectores del poder económico, ¿no? Cultural, religioso, etcétera. Entonces me parece que esa rapidez, la gente también desvaloriza el protagonismo. O no cree tanto en ese protagonismo y cuando llega el momento decide en función de muchas variantes, ¿no? Y en ese sentido, esa presidencialización, esa elección nacional, tragó las diferencias en cuanto a que los lugares que uno estaba organizado o no. Por ejemplo, nosotros veníamos de una experiencia donde los lugares donde teníamos organización pasábamos las PASO en el 2013 y en donde no había organización teníamos cero. Acá no fue así. Acá, Provincia de Buenos Aires, tenemos un alto grado de organización comparativa, ¿no? Y Córdoba no teníamos partido y sacamos el mismo porcentaje de votos. En Río Negro no hay partido, en Neuquén hay una historia de partido, de trabajo, sí, de organizaciones, y sacamos los mismos votos en ambos, ¿no? O sea que, y hay una, salvo excepciones, núcleos muy pequeños, hay un promedio en todo el país. Quiere decir que estas elecciones son otra dimensión, tienen otra dimensión, y no por casualidad muchos sabedores de esto. Muchos sabedores de esto, la mayoría de los gobiernos provinciales resuelven separar la elección, claro, de la provincia de la nación, ¿no? No así la provincia de Buenos Aires, porque jamás se separa la nación de la provincia de Buenos Aires, porque ahí implicaría una definición. Un 37% electoral. Claro, significa quien gana en la provincia de Buenos Aires, gana en el país. Y quien gana en la tercera, dicen. Yo soy de la. Exactamente. De hecho, ¿cómo será tan cierto lo que estás comentando? Que el Frente para la Victoria avisó con tiempo que los votos de la provincia de Buenos Aires iban a tardar en recopilarse, entonces los primeros votos iban a ser en otra provincia, avisándole al electorado que iba a estar viéndolo por televisión. Claro, que no se entusiasme. Que no se entusiasme porque los primeros números no iban a llegar de la provincia de Buenos Aires. Tener que aclarar eso es terrible también. Sí, creo que ya a esta altura, además, lo que hay que terminar es con este tipo de metodología de votación, ¿no? Se probó en Salta, se probó en la Capital Federal, hay boleta única en Santa Fe, pero hay voto electrónico en los dos lugares. Se podrá decir cuál es mejor uno que el otro, pero no se puede no avanzar al voto electrónico. Nosotros vamos a profundizar toda esa propuesta para que las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires sean con voto electrónico, ¿no? Eso garantiza esta posibilidad de voto diferente. Y es más, el voto electrónico permite mucho más fácil esa diferenciación entre las representaciones locales y nacionales, ¿no? Aunque se hagan el mismo día, está más accesible la posibilidad de optar o elegir. O sea, para cada categoría hay que abrir una pantalla nueva. Sí, se puede votar boleta entera, ¿no? Claro, puedes apretar un botón y votar todo. Y votar todo. O si no, tenés pero también es más fácil hacer lo otro sin cortes ni nada, igual que en la boleta más, única. Más el tema del tiempo también, ¿no? Claro. Entonces, claro, me parece. Era complejo el Y fundamentalmente los millones de pesos que se gastan, que la gente boletas. No tiene conocimiento de la en boleta. Sí, y además iguala. Es muy importante esto. En la experiencia que yo tuve. Lo que significó la gratuidad de la publicidad ¿no? electoral. Hay como una los medios de comunicación, tanto oficiales como privados, no pueden cobrar la publicidad, entonces están en contra de eso, ¿no? Y hay como una campaña sí, de desprestigio sobre eso. De decir, bueno, al fin se acabaron tantos espacios y todas estas cosas, pero para los partidos nuevos, para nosotros, o como partido nuevo y otros, no hay forma de llegar a instalar una candidatura o a conocer, que sea conocida, ¿no? Nosotros el 20 de julio recién empezamos a ser reconocidos como, o sea, muy 3 semanas antes, como una fuerza que se veía en todo el país, ¿no? Antes del 20 de julio, aunque parezca mentira, medio risueño, yo iba caminando ahí por Lanús y uno me dice, Víctor, ¿vos qué entendés de todo esto de la política, ¿no? ¿A quién hay que votar? Le digo a mí, ¿cómo yo candidato? Bueno, no sabían, ¿no? Esa realidad, aunque parezca paradojal, es bastante importante, así que iguala. No digo que no es importante tener financiamiento o encuentro de los poderes que obviamente uno reconoce, los que tienen gobierno, los que tienen reconocimiento público en la administración de distintos gobiernos, con los cuales le permite hacer una publicidad diferente previa a la elección, pero eso iguala el financiamiento de las boletas. Es cierto, uh-huh. Es mucha plata, pero la paga el Estado. Uh-huh. Salvo un par de provincias, en las elecciones locales, discriminatoriamente, que obliga a que el partido se pague sus boletas, todo lo demás lo paga el Estado. Claro. Con lo cual, iguala. Esos son dos casos importantes. No, y en el caso de la publicidad, que es un ámbito que yo trabajé, había una voluntad de que saliera bien. Digo, eso también vale la pena de destacar. Hubo capacitaciones, hubo encuentros, llamabas y siempre te daban respuesta, digamos, porque es un sistema que se empezó a implementar hace 6 años, en realidad, y había una voluntad de que salga, es decir, que todos usen todos los espacios que tenían. Esa voluntad también es algo importante porque... Lo que pasa es que se contrarresta con la publicidad aparte que ponen los partidos mayoritarios. Sí, ¿no? Bueno, esas son cosas que uno ya sabe de antes, no, ¿no? Sí, es como claro. Las pequeñas trampas. No es que te sorprenden. Claro, no. Es como las pequeñas trampas y los ceros en algunos lugares. Eso ya es parte. Por eso hay que avanzar en la democratización para que lo que decidió la gente sea lo que realmente se exprese, que no haya dudas en eso, ¿no? En ese sentido yo creo que fue muy importante como experiencia para nosotros, es la nacionalización de la presencia, y por eso, así como hay una derrota electoral, o yo lo siento de esa manera, como tuve el privilegio, y aprovecho ya que estoy al aire, de haber vivido una experiencia muy importante a nivel de la campaña electoral. Primero agradecer a los miles de compañeras y compañeros que pusieron su prestigio, su cuerpo para ser candidatos, para trabajar de fiscales, para estar participando activamente en la comunicación, en la formación, en todo lo que significaba ese armado nacional, que fue toda una experiencia para mí. Es la primera vez que teníamos esta dimensión, esta responsabilidad y este desafío. Y bueno, si puedo decir un número, hubo 20.000 compañeros y compañeras que participaron activamente. Nos votaron 108.000, 9.000, pero hubo 20.000 que participaron activamente en todo esto. Fue una verdadera hazaña. La verdad que yo me siento muy agradecido, privilegiado por haber vivido eso. Y así como digo que es una derrota electoral, también fue un acierto político la decisión de instalar una alternativa nacional como Frente Popular. Quedó muy corto el debate porque los tres primeros se comieron el 90% de los votos. Lo otro era el espacio del progresismo que quiso expresar Margarita, que se debilitó muchísimo, la consolidación del FIT como una experiencia de izquierda, y después todos un grupo de partidos que no pasamos las PASO, también quedamos atrapados en ese 10% de discusión. Y creo que ese acierto político de aparecer como fuerza nacional a mí me permitió ver que, bueno, hay una militancia capaz de soñar de que se puede tener un proyecto de país diferente. Vibramos en la perspectiva de los sueños, vibramos de que el trabajo es la reactivación y la posibilidad de igualar. Sentimos que hay una potencialidad que, bueno, hay que demostrarla, ¿no es cierto? Yo comparaba todo este tiempo, en todos los discursos, a lo que era 91-92. En el 91 también fue el único momento donde yo sentí que era muy duro, porque la mayoría del pueblo votó a Menem y a Cavallo. Y había una crisis mundial y nacional de modelos, ¿no? Igual todavía en el 91 me parece que no se llegaba a ver las consecuencias. Sí, pero ya era las privatizaciones, era el momento más difícil. También venían por ATE. El Ministerio de Trabajo de Menem vino por ATE y ganamos las elecciones. Debo decirte que ayer se proclamó la lista de Hugo Cachorro Godoy y Julio Fuentes a nivel nacional. Y Rubén Bosquera, Rodolfo Arrechea a nivel de capital, y el Colo Isasi y el compañero Díaz, Oscar Isasi y Carlos Díaz a nivel de la provincia de Buenos Aires, y toda la lista verde a nivel nacional histórica en USATE, frente a un atropello del Ministerio de Trabajo, igual que en aquella época de Menem, que quiere intervenir las elecciones y quebrar definitivamente un gremio con una autonomía muy potente y que no va a pertenecer a ningún gobierno. O sea, es tanto el poder que acumulan que, como en la época de Menem, intentan quebrar cualquier potencialidad de solución. Así que tener una herramienta de esta naturaleza, para nosotros, para lo menos para mí, es muy importante, pero eso no lo decido yo solo. Lo va a decir el conjunto de los compañeros. Yo presto, obviamente, a esa pelea, pero hemos aprendido mucho, y sin cerrar ninguna ventana para ningún debate, para las distintas miradas, para los procesos de balances, de lo que se hizo bien o no, o lo que faltó, o lo que falta ampliar. Para nosotros fue una experiencia espectacular, y creo que en la Argentina que viene hay un debate de cómo se gobierna. O terminan cerrando este pacto de gobernabilidad, que es el que viene, entre donde estos tres sectores se van a encontrar para hacer un ajuste, y ya están empezando a mostrarnos que es necesario que, frente a la situación de crisis que tiene el mundo y la situación que queda en la Argentina, hay que ajustar. Y cuando hablan eso, todos hay que hacer esfuerzo por salvar la patria. Significa que hay que castigar a los sectores del pueblo, y en ese sentido yo sí creo que va a haber una gran resistencia, mucho más pronta que la de aquella vez en el 91. En aquel momento había algunos que creían que íbamos al primer mundo. Estábamos mal, pero íbamos bien. Ahora la mayoría descree de que haya posibilidades de cambio, que es una cosa distinta. Escepticismo, pero no fe en los que, ni enamoramiento en los que pueden llevar adelante el barco de Argentina, ¿no? 011-4010-7157, 011-4010-7158. Nos queda un montón de programa por delante, se queda Víctor de Genaro con nosotros. Ahora enseguida, después del informativo, vamos a estar abordando una de las causas de la inundación, la que decíamos más temprano, tiene que ver con la construcción de los barrios cerrados por sobre los humedales, así que los invitamos a que nos sigan acompañando aquí por Sobre la Hora. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. ¿Qué tal, Sueli? ¿Cómo está, Karina? ¿Bien? Está bien, me alegro. ¿Usted cómo anda? ¿Bien? Tranquila, ¿no? Todo bien, me alegro, vale. Lo que escuchábamos eran un poco las diferentes voces que se escucharon, que se vieron durante esta semana en el marco de lo que tiene que ver con las inundaciones que se están viviendo, padeciendo en diferentes lugares de nuestro país, sobre todo en provincia de Buenos Aires. Es para esto que vamos a conversar ahora con Patricia Pintos. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata y es coautora también junto con Patricio Narodowski del libro La privatopía sacrílega, efectos del urbanismo privado en la cuenca baja del río Luján. Así que, como veníamos comentando aquí en el programa, vamos a conversar con ella sobre una de las causas por lo menos que se apuntó durante esta semana responsables de la inundación en un contexto de multiplicidad de causas, que tiene que ver con la construcción justamente de barrios privados, de barrios cerrados sobre las cuencas bajas, sobre los humedales. Así que estamos por ello ahora en comunicación telefónica con Patricia Pintos. ¿Qué tal? Buen día, gracias por atendernos. No, al contrario, muchas gracias por llamar. Bueno, ayúdanos un poco también a entender en qué medida precisamente afectan la construcción de los barrios cerrados sobre la situación que han vivido cientos de familias durante estas semanas en el marco de las lluvias y las inundaciones. Nosotros venimos estudiando desde el año 2009 el fenómeno de avance de las urbanizaciones cerradas sobre un área que es adyacente, digamos, al cauce del río Luján, que se conoce como los humedales, o más precisamente en relación a la función que cumplen con el río, las planicies de inundación del río. Urbanizaciones que tienen una particularidad, no estamos refiriéndonos a cualquier tipo de urbanización cerrada, sino aquella que busca específicamente la proximidad al río en vistas de obtener una oferta paisajística particular, ¿no? Es decir, de visuales asociadas al agua, con lagunas artificiales que se entremezclan con la urbanización. Para poder realizar este cometido, las empresas desarrolladoras requieren de ingentes tareas de movimiento de suelos para poder sobrelevar la cota natural del terreno, que de no hacerlo sería absolutamente inviable, porque son terrenos naturalmente inundables. Es precisamente el terreno hacia donde el río naturalmente se expande en un, frente a un evento extraordinario como el vivido en estos días últimos, ¿no? Y entonces, lo que se requiere es de enormes movimientos de suelo para altear el terreno. Esto significa que la cota natural se sobreeleva entre 4 y 6 metros por encima de lo que el terreno natural tiene, y al estar tan próximos al río, lo que esto opera es como una especie de dique de contención del agua en una situación de crecida extraordinaria, impidiendo que el río pueda cumplir con ese requerimiento, digamos, de anegar su planicie de inundación aliviando, por supuesto, si esto fuera posible, digamos, los efectos de la inundación, porque las planicies de inundación, precisamente, como su nombre lo indica, forman parte del cauce principal del río, son absolutamente necesarias para el funcionamiento del sistema hídrico y además en eventos de inundación actúan como esponjas que absorben el excedente de agua y de alguna manera amortiguan los efectos de la inundación. Si esto no es posible porque los humedales han sido, o la planicie de inundación ha sido profundamente transformada para este tipo de urbanizaciones cerradas, digamos, el río se encuentra con que no puede resolver la inundación y termina anegando otras áreas que tal vez históricamente no se anegaban. Patricia, una consulta, digo, para que quede claro y que no haya especulaciones al respecto, concretamente, para que se lleven a cabo estos barrios cerrados o country, como se lo quieran llamar, tienen que tener el aval del municipio y también de la provincia de la provincia de Buenos Aires, ¿es correcto? Sí, esto es correcto. La primera aprobación la da el municipio, que el municipio, en función de sus ordenanzas de zonificación o si cuenta con un plan de ordenamiento territorial, fija en ese plano, en ese código, cuáles son las actividades que se pueden hacer en el territorio. Lo que suele suceder es que muchas veces los municipios adaptan sus zonificaciones municipales para, digamos, permitir el desarrollo de este tipo de emprendimientos. Es decir, cuentan con un código, sacan una norma de excepción o hacen directamente... Está bien, pero eso tiene que estar luego regulado, aprobado o observado por la provincia. Absolutamente. Cada norma de uso del suelo, ya se trate de un código de zonificación o un plan de ordenamiento urbano, requiere de la convalidación provincial con la firma del propio gobernador, digamos, ¿no? Pero además, esa es la primera instancia, el municipio da lo que se llama la localización, no solamente a este tipo de emprendimientos, a cualquier tipo, por un emprendimiento industrial también, o a un emprendimiento de tipo comercial, en la medida en que se encuadre dentro de lo que el uso asignado para esa zona establezca, ¿no? Digo, por eso, para que el cuento quede ordenado, hay una inversión inmobiliaria de dos personas privadas, supongamos, ¿no es cierto? Sí. Eligen el lugar, se lo comentan, vamos a hacerlo así como un cuentito, se lo dicen al intendente de turno de X distrito. Inician un expediente, lo vamos a hacer acá. Cuando lo empiezan a construir, el tema clave que estamos hablando siempre, que recién vos lo explicabas, es cómo levantan las superficies en relación al territorio que lo rodea. Eso en un momento llega a la provincia de Buenos Aires, alguien tiene que avalar, digamos, estamos hablando de toda una línea de convivencia con la política que no se puede evitar. Sí, es así. En realidad, el circuito, digo, para marcar los responsables, ¿no? Si uno pudiera seguir el organigrama, cómo debería funcionar esto, empieza en el municipio a partir de si tiene localización, es decir, si es adecuada la localización para el emprendimiento. Si este es así, empiezan a tramitar en la provincia, en los organismos provinciales competentes en materia hidráulica, ambiental y urbanística, los correspondientes certificados de factibilidad. Ese es el camino crítico del deber ser, digamos. El hacer no se compatibiliza con el deber ser. ¿Por qué? Porque una vez que el municipio les da la localización, muchos de estos emprendimientos empiezan con las tareas de movilización de suelos, ya está instituido que esto es así, y empiezan con las tareas de movilización de suelos antes de contar con los certificados de factibilidad, es decir, sin tener una declaración de impacto ambiental, sin tener la factibilidad hidráulica. Es decir, siempre los organismos provinciales, o casi siempre, nos vamos a poner el siempre, casi siempre, van por detrás de los hechos consumados. Es decir, muchas veces terminan convalidándose hechos consumados. Y en esto también, no solamente hay una distorsión de lo que debieran ser los procedimientos de aprobación, sino también hay que llamar la atención en relación a que ni tanto la provincia como los municipios no ejercen el poder de policía que les correspondería para ver, para inspeccionar si hay un emprendimiento. Estos emprendimientos no pasan desapercibidos. Tienen desde 100, 150, 200, hasta 1.500 hectáreas de superficie. Es decir, no son pequeñas intervenciones, claro, en el territorio. Claro, que no se puede evaluar el daño, digamos. Claro. Sí, donde además se cambia, se altera la geografía, ¿no? Digo, esto de poner lagos como canales, sí, todo esto que es tan, claro, lindo uno cuando lo ve en los suplementos de country de los diarios del domingo. Pero bueno, estas son las consecuencias, ¿no? Es que es muy bonito, digamos, si uno ve la imagen... el sábado, perdón. Del modelo de Nordelta, por ejemplo, es muy bonito la alternancia entre esas formas orgánicas de la urbanización y las lagunas que están conectadas entre sí, y la posibilidad de tener un muelle de cada una de las parcelas y demás. Todo muy bonito, pero es un paisaje manufacturado. Pensemos que las lagunas son artificiales, que para producirlas es preciso que estén sobre la planicie de inundación, donde el suelo permite lo que se llama el refulado hidráulico, que es sacar los materiales para producir las lagunas, y ese material se utiliza para el relleno precisamente del terreno donde se van a construir las viviendas. Sí, acá tenemos el suplemento justamente Country, donde hoy, o sea, la semana que culmina con todo esto de las inundaciones, sí, y todo esto que se viene hablando, hoy te están vendiendo, te están dando como tapa justamente todos estos Country que estamos describiendo, sí, ahora, con las sin obviamente contar acá las consecuencias que trae. Sí, bueno, mira, ya te voy a decir otra cosa, que recuerdo de la inundación pasada del 2014, de octubre de 2014, que el mismo día en que el agua estaba entrando en la cripta, en uno de los en uno de los portales de uno de los dos diarios más importantes del país, se estaba promocionando un emprendimiento inmobiliario localizado en Tigre, que tiene estas características porque está construido sobre humedales, o se está construyendo sobre humedales, que se llama Venice, que parece una ironía porque Venice es Venecia, sí, ¿no? Claro, sí. Y en tiempos en los que la gente realmente la estaba pasando tan mal, bueno, me parece que hay toda una cuestión de impunidad por detrás, también me parece que sobre la cual debiéramos reflexionar en estos días, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, Patricia, te agradecemos como siempre la participación aquí en el programa, bueno, y quedamos en comunicación, estimo, para dentro de poco tiempo, porque no estamos viendo que haya demasiados cambios que vayan en función de no seguir conversando sobre este tema. Bueno, quedo a disposición cuando quieran. Yo la verdad que guardo la esperanza de que no tengamos que volver a conversar, pero para que esto no sea así, debiéramos tener algunas señales por parte de quienes tienen la responsabilidad de gestionar el territorio con un poco más de criterio, ¿no? Sí, totalmente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Era Patricia Pintos, investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata. Y hacerme cargo, aunque nunca.

balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Ya pasaron 54 minutos desde las 9 de la mañana. Te recordamos nuestros teléfonos 011-4010-7157, 011-4010-7158. Puedes comunicarte con nosotros también a nuestro muro de Sobre la Hora en Facebook, estamos hablando de ello. Y tenemos algunos mensajes de nuestros oyentes. Algunos son para Víctor de Genaro, otros, como por ejemplo el de Héctor de Don Bosco, que nos cuenta que después de las PASO, las elecciones del domingo pasado, dijo que él pensaba votar en blanco. Pero después de las declaraciones de Carrió, de que si Scioli gana, ella se va del país, me parece, dice Héctor, que me tapo la nariz y voto a Scioli, así al menos sacamos a una. Así que le mandamos un saludo a Héctor, que estimo forma para... Hay un evento en Facebook también, una despedida que se la le hace. La despedida a Carrió y a Mirta Legrand. Y a Mirta, ahí está, la despedida a Carrió y a Mirta Legrand, ambas para, creo, el 11 de diciembre, 10 de diciembre. Una cosa así que se puede seguir. Marcelo de Morón dice que hace 3 meses que en el nuevo hospital de Morón no funciona el quirófano oncológico. Tanto oficialistas, dice, como opositores no hacen nada, y hace 15 años que está la transparencia del sabatelismo en el poder. Es lamentable que tengamos que trasladar a nuestros enfermos a la ciudad de Buenos Aires. Este es un mensaje entonces de Marcelo de Morón también. Y Magalí de Quilmes, que dice: Víctor, yo te voté y te seguiré votando, a no bajar los brazos, que tenés banca. Gracias, Magalí. Muchísimas gracias. Dan los mensajes entonces de nuestros oyentes al 4010-7157. Yo creí que decía mensaje para Víctor, alguna pregunta, alguna cosa, no. No, mensajes de este tipo, al 4010, mira, de aliento, por ejemplo, de Magalí de Quilmes, al 011-4010-7158. Ayer me sorprendió caminando por la calle después del acto de... De la proclamación. De la proclamación en el estadio, el microestadio de Atlanta, volví caminando. Y me encontré con varias personas que decían: yo lo voté. Digo, mirá vos, en general buena onda, discutiendo cuál va a ser el futuro del Frente Popular, y esta perspectiva. ¿Y cuál va a ser? ¿Ya se habló algo a la interna, digamos, de Unidad Popular, el PTP, de cómo se sigue? Si bien, bueno, ahora está dentro de 2 años que hay legislativas. Primero hay que terminar la elección el 25 de octubre. Me parece, claro, que yo estoy viajando la semana que viene a Tucumán porque hay elecciones a gobernador, a legisladores provinciales, a intendentes. Hay una elección muy importante en donde nosotros vamos con el candidato a gobernador, Parajón, de Pueblo Unido, dentro de nuestra alianza, que es un viejo dirigente radical que en su momento se retiró del partido y construyó un nuevo partido porque se alzó frente a la ley de obediencia de Vidi Punto Final, era diputado. Y luego tenemos elecciones en Plotier, en Rincón de los Sauces, en la ciudad de Neuquén Capital. Sí, y en estos lugares donde decías que sí se sigue... En esos lugares serán el 25 de octubre, y también las elecciones de a gobernador, por ejemplo, de que va a haber en Jujuy, que va a haber en Misiones, que sí son en octubre, son con Ríos, que son paralelas a las generales. A las generales, en donde estamos presentes y vamos a continuar en Chubut, donde también se pasó. Evidentemente fue un dato también relevante, la provincia de Chubut. En porcentajes la Patagonia fue mejor para nosotros. El frío patagónico. La definición patagónica, más apostando hacia ese futuro. Pero hay una decisión tomada de que en marzo del 2016 se votó en el último congreso, va a haber congreso del Frente Popular. Pero como en todas estas cosas, la política se ratifica todos los días. Entonces, después de esta, a mi juicio, derrota electoral, porque aunque duela o de un poquito de escosor, decirlo, escosor de bronca, mezclado con la bronca, este, de que no estén nuestras ideas en el debate, ¿eh?, en el 25 de octubre. Y la verdad que no eran mal recibidas en general, se discutía en la calle, en los actos, ¿no? Se entregaban, eran bien recibidas, ¿no? Causó impacto el millón de chacras, ¿eh? 3 millones de puestos de trabajo genuinos, pero el millón de chacras. Y se debatió bastante el tema de si es posible o no terminar el hambre en 6 meses. Nosotros aspiramos a instalar ese tema a fondo. Pero bueno, no estarán esas ideas debatiéndose tan claramente si hubiéramos estado en, hubiéramos superado las PASO. Pero a mi juicio fue un acierto aparecer a nivel de un frente popular, y habrá que ver cómo continúa, cómo se amplía, cómo nos incorporamos al debate en el campo popular, sobre todo porque la política no es solamente lo electoral, viene época de resistencia, de pelea, pero también de cómo vamos a gobernarnos en la Argentina. Así que yo tengo la convicción de que este es un proceso y que hay que avanzar en él. Muy bien, Víctor de Genaro nos acompaña aquí en Sobre la Hora. Llega el momento del informativo de la mano de Pepe a las 10 en punto de la mañana. 011-4010-7157, recordamos nuestros teléfonos, 011-4010-7158. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. Estamos al aire, saliendo por el aire, con alguna altibajo también a través de internet. Le mandamos un saludo a Emilio Román, que es como siempre un atento oyente, que nos mandaba justamente que había algunas dificultades para la escucha por aire, no así para la escucha por internet, y nos pide que recordemos que se está convocando para hoy a las 12 del mediodía a una marcha a casa a la casa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, justamente en reclamo por la situación que viven cientos de familias a la ñata bonaerenses, justamente por la lluvia. Un dato importantísimo, hay sol afuera, una cosa que casi algo desacostumbrado en estos días, se ve, hace mal. Uno sale y se encandila. ¿Qué es esto que brilla? Cierto, así era el sol. En ese marco también quiero hacer un saludo en especial a un compañero nuestro, un triunfador del domingo pasado, que es Juan Murgia, porque siempre nos escucha, sí, y me lo hizo notar el otro día. Un saludo. Bueno, en el tema de una entrevista más en el programa, en el día de hoy lo tenemos a Hugo Cachorro Godoy, el candidato a secretario general por la Asociación de Trabajadores del Estado, elecciones que se llevarán a cabo el próximo 2 de septiembre. ¿Cómo estás, Godoy? Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias. Muy bien acompañados, acá con Víctor de Genaro al lado. Hola, ¿se cortó la comunicación? Hola. Te escuchamos un poco raro. Supongo, Cachorro, que fiel a tu estilo estarás transitando por algún lugar de reunión en reunión, así que te estamos escuchando medio raro. Esperamos poder escucharte bien para que nos cuentes un poco cómo fue en el día de ayer la proclamación, es la palabra correcta, de tu candidatura y la del resto de los compañeros dentro de ATE de cara a las elecciones del próximo 2 de septiembre. Sí, así es. Ayer hicimos un acto de proclamación de candidaturas de los candidatos de nuestra lista en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, y a nivel nacional, la que en Provincia de Buenos Aires, Oscar Baizassi, el colorado de Baizassi, junto con Carlos Díaz de Mar del Plata, encabezan y tienen la responsabilidad de encabezar la lista. En Capital Federal, la lista verde, celeste y blanca es encabezada por Rubén Mosquera y Rodolfo Rechea. Y junto con Julio Fuentes tenemos esta enorme responsabilidad, pero al mismo tiempo privilegio, de encabezar la lista verde a nivel nacional. Fue un acto muy lindo, muy emotivo en Atlanta. Muchos compañeros y compañeras de Capital y de provincia, y también vinieron delegaciones del interior, de las provincias. Estamos muy muy contentos y movilizados, porque estas van a ser unas elecciones donde, además de ratificar una línea histórica de continuidad, también vamos, enfrentamos una etapa, un momento donde desde el gobierno que no se bancan, que haya un sindicato autónomo, que discutamos el Estado, van a querer impedir que estas elecciones se realicen, embarrar la cancha, y bueno, entonces es muy importante la participación y el protagonismo de los afiliados, que es lo que siempre ATE le ha garantizado ser lo que es, protagonista del debate político, protagonista de construir un sindicato allí donde los derechos no se respetan, que es en el propio Estado, haber crecido, y bueno, y en esta etapa ver cómo garantizamos que esos 600.000 trabajadores precarizados que hay en los estados de todo el país, garantizarles estabilidad y garantizarles el derecho pleno a los convenios colectivos de trabajo y a todos los derechos que como trabajadores tenemos. Cachorro, recién hacías, comentabas, veo por arriba que desde otras listas ya hubo como cierta intromisión, hubo observaciones. ¿Crees que se va a embarrar un poco la elección? No, la intromisión es del Ministerio de Trabajo. Las otras listas, hay 5 listas a nivel nacional, y hay una sola que hasta el momento ha presentado impugnaciones al Ministerio de Trabajo. No casualmente es la lista que está integrada por los mismos que hace 5 años hacia atrás, la CTA, fueron la cabecera de puente para intentar por parte del gobierno destruir la CTA, y bueno, y al final lograron su objetivo de quebrarla y construir dos centrales sindicales, pero nosotros creemos que estos personeros y de la resignación y funcionales del gobierno no tienen posibilidad alguna de crecer el consenso entre los trabajadores, y que por eso que apelan solamente a la capacidad intervencionista del Ministerio de Trabajo y del gobierno. Godoy, Manuel, ¿qué tal? Buenos días. A ver, su mandato coincidiría con el nuevo, con el gobierno que surja de las elecciones generales del 25 de octubre o del eventual balotaje que podría realizarse. ¿Qué perfil ven en relación a los candidatos que hay en danza que podrían llegar a hacerse con la presidencia, y cuál sería, cómo ven que va a ser el perfil que va a tener ATE a partir de esta nueva etapa que se abre? Bueno, en el caso de ATE, yo no tengo ninguna duda de que los trabajadores van a garantizar este concepto de autonomía que hace a un gremio que está en relación con los gobiernos municipales, con los gobiernos provinciales y nacionales, y donde entonces la autonomía es fundamental. El sindicato, ya para sindicato que acuerda con cualquier gobierno, ya está UPC, acordó con la dictadura, con los radicales, es parte de esto, de lo que actualmente gobierna, y eso. ATE ha crecido justamente porque ha sido el canal que ha posibilitado un protagonismo distinto de los trabajadores estatales, que es el desarrollo de un sindicato, no de una mutual, y en ese sentido vamos a seguir avanzando. Y en el otro tema que vamos a seguir avanzando es en el plano político, porque desde ATE discutimos el Estado, no nos resignamos a que los funcionarios de turno sigan sosteniendo un Estado al servicio de las minorías y al servicio del privilegio, sino que creemos que hay que democratizar el Estado, que hay que hacerlo más solidario, más abierto a las organizaciones libres del pueblo, terminar con el clientelismo y habilitar desde el protagonismo popular. Desde el plano, todo esto lo vamos a hacer en un momento político muy particular. Se está cerrando un ciclo y se abre otro. Eso alienta perspectivas de cambio si hay protagonismo popular, porque además está claro de que ni Scioli ni Macri, que son los posibles candidatos, ni Massa, que puedan ser, emergieron en las últimas elecciones como mayoritarios, van a poder garantizar algo de esto. No, ya han sido parte de esta gerencia del poder que no creemos que produzcan cambios importantes. Entonces es muy importante que el sindicato esté permanentemente movilizado y avancemos en una idea de derechos de los trabajadores sindicales. Ustedes fíjense que el derecho a convenciones colectivas de trabajo hoy no está en la mayoría de los municipios y en la mitad de las provincias. El derecho a que los trabajadores perciban el salario mínimo vital y móvil, o sea, que estén incluidos dentro de este derecho, que es para el conjunto de los trabajadores, no lo es para los trabajadores estatales. Lo mismo la asignación universal por hijo. Nosotros creemos que hay que profundizar la democracia y los trabajadores tenemos que ser protagonistas de esto. Y si además se perfilan, como se viene perfilando en los últimos años, medidas y políticas de ajuste, y los gobiernos quieren profundizar ese camino, no hay ninguna duda que ATE va a ser protagonista de defender a pleno a los trabajadores, como lo defendimos en los 90 o como lo defendimos en los años de la dictadura, porque en los triunfos pequeños, medianos o grandes que obtuvimos los trabajadores estatales en estos tiempos, en estos años, sin duda que hemos aportado al desarrollo de una sociedad mejor, no solo para los trabajadores estatales, sino para el conjunto de la sociedad. Cachorro, ayer tuve la oportunidad de poder entrevistar a Víctor Báez, el secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, y quien me dijo que ellos iban a ser observador y que medio que el Ministerio de Trabajo que le garantizaba las elecciones, pero dijo, él desde su rol, dijo que igual iban a estar presentes para que las elecciones se lleven a cabo con normalidad y que gane la voluntad de la gente. Obviamente supongo que ustedes se estuvieron reunidos también con él. Sí, esta semana tuvo la Argentina una visita muy importante que había gestionado la CTA en lo que fue la última reunión de la OIT, porque en esa reunión se denunció desde Argentina la intromisión del gobierno en la vida interna de los sindicatos y de otras organizaciones libres del pueblo. Por lo tanto, se constituyó una comisión que visitó la Argentina para expresar al gobierno la preocupación de las organizaciones de los trabajadores a nivel internacional sobre esta situación. Y bueno, nosotros tuvimos como parte de la delegación de la conducción nacional de la CTA reunidos con ellos, se le expresaron diversas denuncias en distintos planos, en el plano del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, del CPT, el de Telefónico, bueno, así también el caso de ATE y de otras organizaciones, y los invitamos como garantía de democracia interna y como garantía de estas elecciones que queremos hacer el 2 de septiembre, donde los que decidan sean los trabajadores y no el Ministerio de Trabajo, a que sean parte de una delegación internacional que ya va a recibir, ya tiene compromiso de participación de dirigentes de la CLATE, de dirigentes del sindicalismo europeo, y que bueno, ahora la CSA, la Confederación Sindical de las Américas, va a formar parte, va a enviar delegados observadores para garantizar el desarrollo cristalino de esas elecciones y evitar y denunciar y ponerle límites a ese intervencionismo que, bueno, que suele practicar el ministro Tomada, y que, bueno, lamentablemente dirigentes como Edgardo Petri, como Jorge Oman, como Nando Acosta, que lamentablemente están abriendo las puertas de ese intervencionismo. Nosotros creemos que es posible garantizar en nuestra arte la democracia plena y que sean los trabajadores los que decidan, y eso es lo que vamos a trabajar para que eso se concrete. Buen día, Cachorro. Hola, Víctor de Genaro. Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien. Tuve el placer de estar ayer, sentir la emoción que había ahí, con los compañeros, además de otras organizaciones que no nos acompañaron, como Víctor Mendivil, Ricardo Peidró, el secretario general de la CTA de Capital, Pepe Peralta. Pepe Peralta, el compañero Jorá Juría, no sé si me olvido de Horacio Meguía, bueno, varios compañeros, pero lo más interesante que yo vi ahí es ese fervor que había y esa convicción de mantener un gremio más allá de quién sea el gobierno de los trabajadores. Sería Carlos Casineri, históricamente uno de nuestros mejores dirigentes, señalaba en un lindo reportaje que cuando un delegado habla en nombre del gobierno ante los trabajadores, más que dirigente sindical, era un funcionario, entonces que tenía que ubicarse ahí. ATE siempre ha dado esas peleas, yo tuve el privilegio de darla en el 91 cuando el Ministerio de Trabajo también quiso intervenir ATE, y pudimos separarlo. Obviamente fue muy clara el triunfo electoral. Y en ese sentido, ir a buscar a nuestros compañeros en todos lados. Me gustaría que nos cuentes cuáles son las actividades de acá a las próximas 3 semanas que van a ser los dirigentes de la lista, dónde van a estar, qué piensan hacer, cuál es el plan de trabajo que así los afiliados se preparan para recibirlos, dónde están para encontrarse con ustedes. Sí, yo ayer comentaba en el acto que a los intentos intervencionistas de el Estado en el 91 en ATE, en el 2010 en la CTA, lo que nos garantizó profundizar la fuerza de este sindicato fue el protagonismo de la gente, el protagonismo en la elección. Así que estamos dando este debate a fondo en cada sector de laburo. Esta semana fue una semana muy linda porque hubo encuentros con áreas donde el protagonismo de los jóvenes es muy grande, ¿no? Hicimos plenario de jóvenes en Provincia de Buenos Aires, tuvimos encuentros con el Ballet Folclórico Nacional, con el Coro de Jóvenes, en diversos sectores de la cultura, porque creemos que el protagonismo de los jóvenes es fundamental. La semana que viene vamos a recorrer varias provincias, vamos a estar en Santiago del Estero, vamos a estar en San Luis, en La Rioja, en San Juan, y sobre ahí vamos a estar recorriendo distintos sectores de trabajo y haciendo plenarios con los delegados. El día viernes vamos, el 21, vamos a hacer una recorrida por distintos sectores de Capital Federal, haciendo asamblea con los compañeros de energía nuclear, del INTI, que hoy hay conflictos importantes, del PAMI, donde también tenemos un conflicto importante para evitar que se siga vaciando ese organismo que debería estar conducido por los jubilados, pero está eternamente intervenido. Y y así vamos a seguir en la semana siguiente recorriendo diversos lugares del país, de provincia de Buenos Aires y de Capital Federal, para debatir con nuestra gente. Y bueno, y también tenemos una responsabilidad de conducir los destinos, de seguir en la cotidiana del gremio. En la cotidiana del gremio hay luchas muy importantes que se están dando, la de los trabajadores del INTI, la de los trabajadores del PAMI, como te refería antes. Hay en áreas nucleares tenemos conflictos importantes, y el debate sobre la necesidad de la reapertura de la paritaria en diversos sectores, esto está permanente. Y además, desde el gremio vamos a realizar, y de paso los invito, el día martes vamos a hacer un homenaje a distintos militantes que a lo largo de los años, desde los distintos organismos de los derechos humanos, contra la dictadura y contra los avasallamientos de las estructuras autoritarias de la democracia, han estado defendiendo los derechos humanos del pueblo trabajador y del pueblo en general. Y nosotros, los trabajadores del Estado, hace tiempo que constituimos un reconocimiento a la militancia, que hasta ahora lo otorgábamos a la militancia de los estatales, y que queremos hacerlo presente también en diversos sectores del movimiento popular. Y empezamos por lo que para nosotros es una de las autoridades morales mayores y reservorios morales fundamentales, que es en el plano de los derechos humanos, entre ellos Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiña, el juez Carlos Rosanchi, menciono algunos de los que vamos a reconocer y a homenajear el martes a las 5 de la tarde en un acto que vamos a realizar en Acre. O sea que a la tarea proselitista también de la campaña, también estamos permanentemente movilizados. No quiero olvidarme del paro que vamos a hacer el 20 a nivel del PAMI, porque ese es un organismo que los trabajadores estatales vamos a defender para nuestros jubilados y con nuestros jubilados. Bueno, Cachorro, gracias por la comunicación. Te vamos a tener por acá de cualquier manera antes del 2 de septiembre aquí en la radio. Y bueno, nos estamos viendo y nos estamos comunicando pronto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo para todo el equipo, para Víctor y un saludo a toda la audiencia. Bueno, era Hugo Cachorro Godoy, que es candidato a secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, acompañado por Julio Fuentes. Las elecciones son el próximo miércoles 2 de septiembre, falta muy poco, así que nos estuvo contando algunas de las actividades de campaña, y como la fecha próxima, este martes a las 17 horas, acá en ATE, en Belgrano 2527 de la Ciudad de Buenos Aires, habrá un homenaje a muchas de las personas que, a personalidades que se acercan y que conforman parte de alguna de las premisas y de los principios que ATE tiene por delante. Radio Splendid informa. Mañana 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires la temperatura actual 9 grados 4 décimos. El jueves, para los trenes de todo el país, el Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad anunció la medida de fuerza para el 20 de agosto al no acordar sus paritarias sectoriales, de acuerdo con lo informado por la entidad. En un comunicado, el gremio sostuvo que, agotados todos los plazos legales de negociación y conciliación obligatoria, lanzó un paro nacional que afectará todos los servicios ferroviarios del país por 24 horas. Pronóstico del tiempo para Buenos Aires y alrededores. Para hoy se anuncia cielo algo nublado, vientos leves del sur rotando al oeste y una temperatura estimada entre los 8 y 16 grados. Mañana se espera un día con semejantes condiciones meteorológicas, viento rotando del oeste al norte, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 17. En cuanto al lunes, se anuncia cielo nublado, nubosidad en aumento y una temperatura que variará entre los 9 y 17 grados. En estos momentos en Buenos Aires, la temperatura 9 grados 4 décimos, humedad 95%, el cielo está despejado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. Los sábados a las 13 te proponemos un buen plan para empezar la tarde. Almorzar juntos con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuela, con todas las miradas. Rayuela, con la conducción de Silvia Bacher en Radio Splendid, AM 990. Este sábado arrancamos en Mataderos para Nueva Chicago, Huracán. Lo relata Roberto Perazo, lo comenta Martín Dana. Seguimos en Santa Fe para Unión Racing. Relata Víctor Valdés, comenta Daniel Cairo y cerramos en La Fortaleza. Lanús, el Granate, recibe a Estudiantes de La Plata. Relata Pablo Leniani, comenta Pablo Ferrando. En Radio Fútbol Club por Splendid, AM 990. Un grito de gol en la Argentina. La Argentina. El explorador cultural te invita a recorrer todos los tonos del arte, la música, el teatro. Los sábados a las 14 con Lorena Peverengo por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. De espacio publicitario. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Lomas de Zamora se aprobó la urbanización del barrio Sebastián. Será el primer barrio de los 100 que se van a urbanizar en el marco de la creación de la Secretaría de Hábitat. Las tareas de construcción estarán a cargo de una cooperativa de trabajo local. Damián, delegado barrial, destacó el proceso de lucha que fue necesario para alcanzar este logro. Después de tanta lucha, tantos años de que nos hayan olvidado, hoy en día, de todo sacrificio, que salga el subsidio, se me hace como piel de gallina, ¿no? Porque, bueno, nunca pensé que íbamos a lograr todo lo que estamos logrando. Y agradezco a todos los que nos ayudan, y a Sebastián, y a Vanessa, y a toda la mesa que hacemos todas las reuniones, todas las quincenas. Les agradezco a todos los que nos apoyan en el barrio, ¿no? Y a todos los compañeros del barrio que nos bancan también. En Santa Fe, los docentes realizan una campaña para erradicar la violencia, considerando que desde 2014 hubo casi 50 jóvenes en edad escolar asesinados por gatillo fácil. Otros fueron víctimas de disputas entre bandas narco e incluso un linchamiento terminó con la vida de uno de ellos. Escuchamos a Mercedes Brindún, docente que integra la campaña, en declaraciones a Aire Libre Radio Comunitaria. violencia institucional tiene que ver con la policía, con los jueces y con el gobierno. Y después el crimen organizado, digamos. Como todos esos son los factores que generan que niñas y niños estén en manos de mucha violencia. Entonces esa es la principal denuncia. En Córdoba comenzó el juicio por la desaparición de Facundo Rivera Alegre. El joven fue visto por última vez hace más de 3 años. Escuchamos a Florencia Gordillo, integrante del equipo de comunicación de familiares y amigos de El Rubio del Pasaje. Coautor del delito. El autor del delito es menor de edad, es otro distinto. El monje es el que está imputado por encubrimiento, es un empleado del cementerio de San Vicente que también se negó a declarar. Tanto el autor como el coautor simplemente dijeron que se iban a negar a declarar, la jueza no pidió motivo, y Aldo Monje también dijo lo mismo, que no iba a declarar y no tenía nada que ver con el caso. No dieron motivo. Ninguna. Los trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el PAMI, se movilizaron esta semana exigiendo y denunciando la centralidad que está ejerciendo por sobre las áreas y los trabajadores del organismo. Escuchamos a Nicolás Scipioni en declaraciones a Radio Sur. Desde el 24 de julio hay diferentes movilizaciones y asambleas, todos los trabajadores del PAMI del país estamos movilizados, preocupados por la situación que va a tener el PAMI de acá en adelante, porque se han implementado dos resoluciones internas que de lo que están planteando es la eliminación de las áreas de atención social y médica en las sedes locales de PAMI de cada lugar del país. PAMI tiene más de 300 oficinas en todo el país que atienden directamente al público. En esas oficinas se va a quitar la atención social y médica, y después el cambio de la estructura lo que hace es restringir la autonomía de decisión local en cada una de las provincias y cada una de las localidades. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Seguimos en Sobre la Hora. Si no pudiste escuchar alguna parte de la entrevista o de la participación de aquí de Víctor en el programa, te invitamos a que ingreses durante la semana a www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Allí vas a encontrar el programa completo junto con los programas de todas estas semanas. Ya pasaron 39 minutos desde las 10 de la mañana. Te recordamos nuestros teléfonos. Todavía estás a tiempo de llamar. 011-4010-7157. 011-4010-7158. Recién charlando con Cachorro Rodríguez nos comentaba la actividad muy interesante que se va a realizar el próximo martes en ATE, rememorando ATE acá en Belgrano 2527. Exactamente, rememorando toda la actividad que hizo el sindicato en relación a los derechos humanos. Y Víctor, fuera de aire, me comentaba cómo se habían movilizado ustedes, vos al frente del sindicato, en épocas del punto final y obediencia de vida. Comentanos cómo había sido eso. Bueno, ATE tuvo una impronta muy fuerte a partir de 1984 en la pelea conjunta con las organizaciones de derechos humanos, que venían desde la época de la dictadura, ¿no? De ANUSATE, la Agrupación Nacional Unidad y Solidaridad de ATE, recordemos que es la agrupación que gana las elecciones del 84. Cosa que está muy gráfica para recomendar, creo que ya está subido a la web el documental que se estrenó hace un mes, una cosa así allí en... Para, y también un cauce, el libro escrito por Marcelo Paredes. Que... Hay un libro que se llama Un cauce. De Marcelo Paredes sobre la historia de ANUSATE, que fue publicado porque hace 30 años que se recuperaba ATE el año pasado, y la película de Andrés Cedrón, un documental sobre, no sé cómo se puede, el nombre de la película es Anusate, resistir en dictadura. Exacto. Con Víctor de Genaro como actor principal. No, actor no. narrador. Víctor de Genaro como Víctor de Genaro. Narrador, claro, actual, caminando, actual. Yo no actúo. No sé si esto lo explico. Tengo a Carlos del Fray en línea que quiere participar también, me parece. ¿Sí? No vio la película. La puede ver en YouTube. Pero sí participó de la producción del libro también. Así que, Carlos, si estás escuchando, está Víctor con nosotros. Estamos justamente repasando el trabajo, la militancia de ATE también durante lo que fueron aquellos reclamos históricos por los derechos humanos. Así que quedás enganchado también. Me parece excelente. Le quiero mandar un abrazo muy grande a Víctor. Decirlo que esta semana le dije varias veces en distintos lugares que lo quiero mucho, que lo admiro mucho y que me parece que los resultados del domingo tienen que ver con lo que significa la dictadura del presente, esta cuestión de anular las trayectorias, desconocer y reconocer todo lo que tiene que ver con la historia personal de cada dirigente, pero la pelea seguramente continúa porque esta etapa de la militancia de Víctor, aquella construcción de un ATE democrático y después de la CTA, está reconocido en la historia, aunque hoy cuesta por esta dictadura del presente que imponen los grandes medios, que eso después se vea traducido en una cuestión de votos. Así que un abrazo muy grande, Víctor. ¿Cómo estás? Bueno, un abrazo muy grande a vos también y agradecido. Y bueno, con el dolor o la bronca que todos sentimos por una derrota electoral, porque las ideas que expresamos quizás no van a estar en octubre, en ese debate tan claro, pero también con un acierto político que fue la irrupción de una fuerza nacional organizada, ¿no? Frente Popular, que nos hizo bribar, sentir, encontrarnos con los jóvenes. Y ya que estamos hablando de historia, de Anusate o de la época quizás más difíciles, en el 91, donde fue un cachetazo muy grande y había un poder donde el pueblo votaba a Menem y Cavallo, ¿no? Ya no era votar a Menem del salariazo, de la propuesta, sino la herencia de eso era Menem, Cavallo haciendo el ajuste, privatizando, persiguiendo el indulto. También hubo incipientes resistencias que tomaron formas electorales. Apareció el Frente Grande en la Capital Federal, Fernández Mejide y Josami se presentaron también barridos en las elecciones. Al año siguiente era Pino Solana el que aparecía como senador de todo ese espacio en la capital. También en la provincia de Buenos Aires aparecía en el 91 Ubaldini. Había distintas propuestas que no alcanzaron los dígitos necesarios como para hacer, ¿no es cierto? No estaba la barrera del 1.5, pero eran pocos votos. Así que eso es un vaivén. Creo que nuestro pueblo votó seducido que elegía quién iba a ser el presidente, ¿no? Y en realidad optaba, y tomaron esa decisión y las elecciones se nacionalizaron a tal punto que las representaciones locales o representaciones que como en Santa Fe fueron muy importantes, también fueron tragadas por esta necesidad de decidir quién era, si era Scioli, si era Macri o si era Massa, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso también tiene que ver con esto de la dictadura del presente, claro, que en los medios lo charlábamos con los muchachos principio del programa. Sí, creo que, Carlos, es así, se expresó así con toda claridad. Y lo que sí es cierto, no me parece, más allá de que no hay que negar la angustia o la bronca que uno le da el no estar en ese debate, pero vamos a seguir estando porque la semana que viene tenemos elección en Tucumán. Claro. Se elige gobernador. Dentro de 3 semanas se eligen en distintas localidades de Neuquén las intendencias, los concejales, y esta fuerza ya llegó para quedarse. Entonces es un debate que hay que instalar, y en esta pulseada de que sí sabemos que el pacto de gobernabilidad va a continuar, ¿no? Que tiene que ver con esta hegemonía de los medios de comunicación y que están al servicio de tratar de explicarnos que no hay alternativa, que se tienen que juntar todos para salvar el país y entonces nos tienen que ajustar otra vuelta de tuerca más, como ya sabemos, pero va a haber resistencia y ya empieza a haber una conciencia organizada y una voluntad que te tiene a vos, por ejemplo, como vanguardia de nuestros representantes parlamentarios. Nuestro héroe electoral. Eso, nuestros representantes parlamentarios en Santa Fe y en el país. Así que ya no estamos en estas pulseadas sin una perspectiva de futuro. El Frente llegó para quedarse y bueno, hay que demostrarlo también, ¿no es cierto? Hay que demostrarlo, que seguimos con esa impronta de defender el futuro y con una alegría que vos tuviste, la viviste antes, yo la pude vivir después, a pesar de los resultados electorales diferentes, pero que es el encuentro con los jóvenes. Sí, sin duda. ¿No? En Santa Fe y en el país, Evangelina Codoni, Mercedes Meyer, Celeste Leprati, un montón de perspectiva de unirnos con todos los jóvenes, que haciendo ese puente de historias que gambetean la dictadura de los medios, como vos decís recién, pero la gambetean y nos dimos el gusto de encontrarnos con miles de jóvenes que nos hicieron vibrar, que vibraron también. Yo le veía el brillo de los ojos cuando soñaban que podían llegar a gobernar la Argentina y ser un pueblo, una Argentina soberana y un pueblo feliz, así que vamos a dar la pelea para llevar eso adelante. Sin duda, Víctor, a mí me parece que eso va a ser así. De hecho, desde que te conozco, desde que uno empieza a producir ese encuentro con vos, está la cuestión de la admiración, porque se ven los hechos, lo que practicás, lo que decís, así que me parece que esa coherencia va a prender en los pibes, más temprano, más tarde, pero va a prender. Y lo que se viene es eso, las instancias electorales definen un momento de conciencia política y también de construcción política, y creo que lo que se viene es la construcción del fondo de la historia, desde lo principal, que para mí es lo cercano, de lo cercano a lo lejano. Me parece que ahí poder ir fortaleciendo las experiencias sociales que surgen en cada rinconcito del país, protagonizadas especialmente por los pibes, van a necesitar de figuras como vos, así que nos da una gran alegría esta idea concreta que tenés, que lo subrayaste permanentemente, que la herramienta del Frente Popular llegó para quedarse, y ese Frente Popular ahora tiene que ir al encuentro de esas experiencias cercanas en distintos lugares del país, protagonizadas por los pibes. Eso me parece que es la mejor receta para continuar. Bueno, sí, no te agradezco que diga que yo lo tengo que hacer, pero vos sos nuestro máximo parlamentario en este caso, así que vamos a estar. Asumilo con total claridad, porque toda esa esperanza, que todo ese goce que se vivió en todo el país cuando decíamos lo que había pasado en Santa Fe, es producto de la admiración y el reconocimiento que te tienen los militantes en todo el país. Así que me parece muy importante consolidarlo. Y creo que vamos a tener algunas sorpresas más en las elecciones que vienen. Así que vamos a tener un buen piso como para continuar. Y, sin duda. Y creo que sí, es para repensar esta desaparición, entre comillas, ¿no? Este retroceso, no desaparición, este retroceso fuerte del pensamiento supuestamente progresista, ¿no? Que existe. No hay atajos, me parece. Otra de las definiciones que yo siento en estos momentos es que nos ha quedado claro que no hay atajos. El pacto de gobernabilidad, la impronta tan clara de 9 cada 10 que creen que no se puede, deja claro de que no hay atajos. Hay que ir a lo profundo, a la verdad, con claridad, y nuestro pueblo opta por sobrevivir o empieza a discutir cuál es la estrategia diferente. Somos minoría consciente, pero creo que vamos a partir del próximo tiempo a encontrarnos con respuestas más claras de ese pueblo que busca pelear, pero también gobernar, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno. Además somos, soy hincha de Lanús, vos dijiste. Así ¿qué te parece? Así que hoy me voy de nuevo a la tribuna. ¿A qué hora juega Lanús hoy? 20-20. Joya. Sin lluvia, aparte porque estamos lluvia, gozando del sol. Ya todos mis hijos me contestaron el sí, que van ellos también. Así que me voy a encontrar con mis pibes y con Ricardo Peidró en la cancha, en la tribuna Granate. No, no quiero, acá son todos platenses. El club de barrio más grande del mundo. Tiene el mejor eslogan del fútbol argentino. El club de barrio más grande del mundo, ¿viste? Sí, es verdad. Pero no, Carlos, es de Independiente igual, ¿eh? No es del Lobo, ni de Estudiantes. Es de Independiente. No, pero acá hay muchos platenses, Carlos, ¿sabéis? Jugamos contra Estudiantes, así que yo no me puedo levantar las alas. No, levantá las alas. Tranquilo. Tranquilo. Epa. Tranquilo. Nos vale. Hoy somos todos de Lanús. Son todos del Lobo. Acá no se festeja. Estudiantes no se festeja, ¿eh? Está más que claro, o sea, algún platense por ahí, más estilo platense, que tenemos una, puede ser que sí, pero no es el caso. Bueno, Carlos, la semana que viene, ¿estás no estás, verdad? Voy a estar, si se puede, en un encuentro de psicología social que ya tenía pactado acá en Rosario, como habíamos dicho, pero lo cierto es que en esta semana que se viene, en estos dos días que se vienen, simplemente también quería aprovechar para el cierre del programa dos postales fuertes. Mañana es el Día del Niño, que justo coincide con el verdadero Día del Niño, que es el Día del Niño Latinoamericano, porque mañana, 16 de agosto de 1869, se producía la batalla de Acosta Ñu dentro de esa triple infamia que fue la invasión al Paraguay, la desolación del territorio paraguayo, la aniquilación del territorio paraguayo porque había un proyecto autónomo de desarrollo de economía, política y cultura, y por eso las burguesías de la Argentina, del Uruguay y de Brasil, que fueron títeres del titiritero universal que en aquel momento era Gran Bretaña, invadieron Paraguay. Y el 16 de agosto de 1869, cuando no quedaba casi nadie, 2.000 chiquitos paraguayos entre 10 y 14 años le hicieron frente en la planicie de Acosta Ñu a un ejército de 2.000 veteranos brasileños que lo aniquilaron, pero que cuando se dieron cuenta que los pibes estaban absolutamente encubiertos de barbas postizas hechas con las colas de los caballos, tuvieron más odio contra los pibes y quemaron un hospital de chicos en donde estaban recuperándose los heridos. Ese odio contra los pibes, esa guerra contra los pibes, es algo que necesariamente tiene que acabar, porque hace rato que en la Argentina nos hemos dado cuenta que aquella bandera que nos privilegió, en donde decían que los pibes eran los únicos privilegiados, pasaron a ser, como siempre decimos en este presente, en los primeros perjudicados. Mañana, que el Día Comercial de los Niños acá en la Argentina coincida con la fecha histórica del Día del Niño Latinoamericano, viene bien para celebrar en la memoria la necesidad de recuperar una vez más aquel viejo orgullo argentino. Con los chicos no hay que meterse, a los chicos hay que darle amor, hay que proteger a los pibes, no hay que cuidarse de los chicos, hay que cuidarlo a los pibes. Y el lunes, el 17 de agosto, el día de la muerte en el exilio de aquel fenomenal espíritu individual que en realidad terminó sintetizando el espíritu colectivo de la liberación continental que fue San Martín, también viene bien pensar en eso. ¿Cuán dueños somos nosotros de lo que tenemos? ¿Cuán dueños son de las cosas nuestras los que son extranjeros? Esas dos ideas, los pibes y San Martín, se juntan en la idea de que la memoria sirve para construir un presente distinto en donde los pibes y nuestro pueblo sean felices. Bueno, Carlos, entonces será no hasta la próxima, sino hasta el próximo sábado. Y bueno, te deseamos una buena semana, una recuperación de ahí que anduviste medio, ¿cómo sería? ¿Con algún achaque? Sí, digamos que la edad. Tremendas dolencias estomacales. Ahí está. Esa es, tremenda. Sí, esa es la realidad. Sí, entonces, son tremendas dolencias estomacales que compartimos muchas cosas, porque evidentemente fueron los fotos de nosotros. El frío de las urnas nos pegó. Ha influido. Más que algunas discusiones también, esas cuestiones influyen. Sí. Claro. El frío de la urna pega, te digo que es un golpazo, pero bueno, se vuelve. Sí. Bueno, Carlos, gracias y un gran abrazo. Un abrazo. ¿Sacaron la energía nuclear? No, te la dejamos para vos. Te la vos. Dejamos para vos, Carlos. Ah, muchas gracias. Es toda tuya. Así no, Víctor, que te quiero mucho. Igualmente, yo te quiero y la verdad te admiro y sé que vas a hacer un laburo excepcional en lo que viene y vamos a parar desde ahí toda una fuerza diferente también. Ojalá, vamos a hacer todo lo posible. No tengamos duda. Gran abrazo. Era Carlos del Frade, entonces su segunda salida a nuestro programa desde la República de Rosario, allí en la provincia de Santa Fe. Le mandamos un saludo también. Estamos llegando al final de Sobre la Hora. No queremos dejar de desearle a todos los niños y niñas un feliz día mañana y también a todos los que laburan con un montón de niñas y niños en todos los lugares de nuestro país para garantizar el día a día, que no es algo menor y que es muy importante. ¿Puedo plantear un tema frívolo antes de irnos de un segundo? Muy frívolo. ¿Sí? Tuve una discusión días atrás con mis hijas de 14, 16 y 19 años por el tema del regalo del Día del Niño y si habilitaba o no. Yo dije, ya tan grandes. Y ellas me discutieron a muerte que no, que todavía están en condiciones de recibir un regalo. Es Día del Niño, no del hijo. Claro, bueno, todo justa, no se me ocurrió. Tenías que dar la llamada. Ya está. Tenías que dar la llamada para buscar el argumento. Pijoteros. Sí, básicamente estaba la de eso, para ahorrarse un mango. Claro, todo para ahorrarse un mango. Para dar unas flores a una cualquier cosa, ¿qué tiene que ver? Un beso. Un saludo. Eso sí. Está de pijotero, ¿viste? No, estábamos discutiendo los materiales. No, de pijotero. La zapatilla, estaba discutiendo la zapatilla. De 800 mangos que te pidieron, básicamente. Bueno, gente, estuvimos... Un dato, la película que hablábamos recién, Anusate, resistir en tiempos de dictadura, la buscan en YouTube, está completa para verla online. Sí, esto hace desde algunas semanas. Emilio Jorge, en la operación técnica, Natalia Palmeiro, Ramiro Lorenzo, Manuel Rodríguez, Federico Chechele, Víctor de Genaro... ¿Yo quién soy? Y quien les habla, Corina Duarte. Será hasta la semana que viene. Un abrazo a todas y todas. Gracias por escucharnos y a disfrutar del sol. Adiós. Para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de oveja. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos capetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos capetear para ahuyentar la muerte. Toma la voz, dame a mí, si te quedas.